mierda. Bienvenido al servicio de atención al cliente de Xbox 360. Si llama a causa de 1. Diferentes y variopintas roturas de Xbox 360, pulse 1. Joder, gracias, Susan. Si tienes algún problema con la suscripción o lo han cobrado por la cara la suscripción anual sin que usted lo pidiese, pulse el 2. Joder, qué mal hablan el castellano esta gente, tío. Si usted tiene un problema con el sistema Xbox 1, jódese y no pulse ningún botón. Vaya tela, vaya hijos de puta, tío. Vamos a ver, ¿se quiere callar la puta boca o qué? ¿Eh? ¿Pero usted no en un mensaje grabado? No, no. ¿Cómo que no? O sí, bueno, da igual. Cuarto. Joder, los parió. Si llama para tener línea directa con alguien que entienda más o menos el castellano, espere 50 minutos y pulse el 4. Joder. ¡Que se calle ya! Si usted es estúpido y lleva más de un mes con la consola rota y no ha llamado todavía por pereza, marque el 5 y diga, soy gilipollas. Joder, macho, soy gilipollas. Sí. Vaya huevos, tío. Encima me tienen que dejar. La madre los parió. La consola rota. Y yo ya no sé ni qué jugar. Tiene el Motor Storm Pacific Rift ya. Hasta los huevos. De la demo. Hola. Hola. De la torre. Soy Mohamed. Dígame su problema. ¿Perdone? Soy Mohamed. Ya. Dígame su problema. Bueno, bien, es que... Disculpe, veo que usted está estudiando segundo de bachillerato. ¿Cómo puede saber eso? No le he dicho ni... Créame. No le he dicho mi gamertag. No necesita la consola ahora mismo. Oiga, que soy Tony Chan. De gamertag Tony Chan, miren mis datos. ¿Usted cómo sabe eso? En Xbox 360 España nos preocupamos por nuestros clientes, amigo. Si quiere reparar la consola, deberá esperar a recibir las notas en Navidad. Dependiendo de ellas, entonces hablaremos, Antoñito. Pero, Mohamed. ¡No puedes hacerme esto! ¡No puedes dejarme sin consola hasta Navidad! ¡Eres tontísimo, pavo! Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos por segunda noche consecutiva a Arcadia Gamers 4. Es consecutiva porque no ha pasado nada, estamos todos bien. ¿O no, Edu? Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches, Chache. Hola. Buenas noches, Ceros. No. Mec, error. Buenas noches, Ceros. Buenas noches. Buenas ahora. Noches. Bueno, tenemos por supuesto al Chocobin por ahí. ¿O no? Ah, sí. Joder, están todos cansados hoy. Y tenemos por supuesto a Navi. ¿Navi? Hey, ¡hola! ¡Ey! Hey, ya está. Hola. Y por supuesto el perro. Yo. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Hoy estamos de silencios. Parece esto otra cosa. Bueno, pues nada, pues hoy tenemos Final Fantasy IV en Nintendo DS, un super remake que se ha hecho del juego de Super Nintendo que disfrutamos hace más bien poco en Game Boy Advance, distribuido por Nintendo en nuestro país. Entre otras cosas tendremos Benny Anime, Edu, que ¿de qué nos hablarás hoy? School Days. School Days, qué bien, School Days, días de escuela. Qué bien. Na, etcétera. No. Y por supuesto las novedades que vamos a ir teniendo a lo largo de estas semanas. Como por ejemplo esta semana tenemos fresquito y calentito. Ay, cómo me gusta el nombre, ¿a ti no, Chachi? Sí. ¿Y a ti? Sí. Bueno. Pues bien, pues esto es lo que tenemos para hoy. Os recordamos que estáis en el chat desde el canal Arcadia Gamers del IRC Hispano y que ya estáis tardando si no estáis allí. En todo caso, amigos, bienvenidos una noche más al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Right. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué cantas, Tony? ¿Qué estás cantando ya? Es que estoy contento. ¿Por qué? Porque no queda nada para que llegue el Salón del Manga. ¡Ah! El Salón del Manga. ¿Salón del Manga? Sí, sí, 29, 30, 1 y 2 de Salón del Manga de Barcelona. De Barcelona. De Barcelona, sí, sí, sí. Y además este año, como me cae en sábado, que es fiesta, sí, pues puedo ir los dos días. E incluso anda, voy a ir el jueves y el viernes haciendo campana y diréis, Tony, ¿qué hacen, nen? Yo diré, pues sí, pues no hay otro remedio, porque quiero ir al salón, es una vez al año, y yo creo que son de esas campanas que se pueden hacer, porque hay que hacerlas, tío, porque es el Salón del Manga. Claro, claro, claro, claro. Cualquier excusa es buena, para saltarse las clases. Ah, cualquier excusa. Oiga, manga, oiga, el Salón, oiga, del Cómic, oiga, que estoy estudiando, que si una presentación de alguna cosa, que si tal. Sí, claro. de hecho, mañana va a haber campana, porque el Ceros y yo nos vamos a hinchar a canapés, ¿o no, Ceros? Efectivamente. A canapés en Sitges. ¿Y vosotros qué vais a hacer? ¿Tú trabajar y tú renovar el DNI? Sí. ¿Ah? Muy bien, chache, muy bien, renovamos el DNI. Nosotros nos iremos a comer canapés porque Electronic Arts va a presentar mañana en Barcelona, en Sitges en concreto, en el Festival de Cine Internacional de Cataluña de Sitges, el Dead Space, el juego survival horror ambientado en el espacio que tanto le está gustando al Tony porque parece Alien, así que iremos a verlo. Y de la peli también, la peli de Dead Space. Pero, ¿cómo vas a ir? Hola, Cero. ¿Qué, cómo voy a ir? ¿Cómo vas a ir? Vestido y tal. Ah, tu primera presentación. Sé. Bien, supongo. Yo me he cortado el pelo. Arreglado preinformal. Pero es que te va a dar vergüenza ajena ir con el Tony, ¿eh? Vergüencita ajena. Vergüencita ajena te daría ir con Chacha y sus ropas. ¿Sabes? Que sí, el Che Guevara, que sí, ahora voy de capitalista, sí, no, con una jabalina. Lo de la jabalina y el capitalismo hay que explicarlo algún día, Chache. No se va a entender, no, no. Se tiene que ver. Se tiene que ver. Bueno, tú ponte el jueves del Salón del Manga, porque ahí íbamos. Mira, sí, cómo sí, hemos enlazado, ¿eh? Mira cómo hemos enlazado. Y es que el jueves del Salón del Manga, que es el día 28 de octubre, Edu, corrígeme, no, el 29 de octubre, haremos el programa Arcadia Gamers aquí en Sardañola. Claro. Evidentemente. Pero va a ser un día especial, porque va a ser en pleno Salón del Manga. Y desde aquí queremos invitaros a todo el mundo que os acerquéis al Salón del Manga de Barcelona y os apetezca venir a vernos, para que vengáis, que aprovechéis ese día. Porque eso los martes no podíamos hacerlo. Efectivamente, son tres programas más. Sí, sí, sí. Ahora los martes no podíamos hacerlo y ahora los jueves, pues evidentemente sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos informaremos bien para que podáis venir y no tengáis ningún problema después a la hora de volver, ¿vale? Es decir, que tengáis buses y demás. Y entonces lo pondremos todo en el foro para que os enteréis bien y que no haya ningún problema a la hora de acercaros a vernos a esta, nuestra casa. Ahora es cuando nadie viene. Y quedamos y como el culo. El día 29 hacemos aquí el programa, vamos, los tres. Bueno, yo qué sé, podemos imitar a gente que conozcamos, yo qué sé, el feeling. ¿Cómo sería el feeling? ¡Hola, chicos! No. Está perdido. Está perdido. No sé, podemos imitar al Therion. ¡Hola! No, tampoco, al Clopeci. ¡Me han dado! ¡Me han dado! Ah, eso sí que es fácil. No, hombre, un saludo a todos esos oyentes, amigos nuestros, que conocemos en persona. Y bueno, lo día que quería decir. Día 29 aquí, mesa redonda durante dos horas. No, haremos una hora de noticias y una hora de debate, vete a saber de qué. De lo que caiga. De lo que caiga, caiga quien caiga. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Dentro del pensamiento, los integrantes de Arcadia Gamers, mientras se baja el volumen, ahora están pensando, relleno. Suba el volumen, suba el volumen, aquí no ha pasado nada. Bien, pues vamos a empezar con una de nuestras novedades por esta temporada, ¿no? Bueno, una de las novedades, ¿no? Nos vamos a tirar de la moto con esto. Venga, va. Que nos tiramos. Que empiece, señores. Voy a dedicárselo a Funspot especialmente, fresquito y calentito. Y fresquito y calentito. ¿Ceros? ¿Qué ha pasado? ¿Ceros? Coño. ¿Qué coño? ¿Ceros? ¡Oh, sí! ¿Eh? El pingüino este. Está haciendo coros. Ahí estoy. Pincha. Pincha. Bueno, fresquito y calentito, señores. ¿En qué consiste cómo esto? ¿Cómo me mola esta música, tío? ¿Es que sí? ¡Qué grande! ¿Es que sí, perro? ¿Cómo mola? Es mola demasiado. Sí. Es enorme. Bueno, en fin, pues estábamos hablando fresquito y calentito, señores. Esto es ni más ni menos que la noticia buena y la noticia mala de la semana. ¡Qué evidente, ¿no? Pues fresquito, hace frío, ergo, es malo. Tío, Tony, es original, a saco. Sí, nen. Es que sí, ¿eh? Bueno, pues fresquito de la semana. Tenemos unas declaraciones de Ricky Fieldsheim que dice lo siguiente, amigos. Se ha quedado, vamos, se ha quedado a gusto. Que los jugadores hardcore son insaciables. Ahondaremos más en las noticias sobre ello, pero viene a decir que los usuarios de Wii ya os podéis dar con un canto en los dientes con todos los grandes juegos que han salido de hardcore para Wii. Madre mía. Exactamente. Y en el caso de Calentito, que claro, el calentito, el veranito, pues eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Pues es ni más ni menos que la salida de Tekken 6 en Xbox 360 y presumiblemente en PlayStation 3. Por fin se ha anunciado Tekken 6, en este caso Tekken 6 VR. ¿Y ahora qué cojones le pasa a la música? Ceros, ¿qué le pasa? No lo sé, la radio estaba a su rollo. Bueno, dale caña, nen, dale caña. Venga, va. Bien, bien. Ahí, ahí. Entonces, pues eso, y el calentito es Tekken 6. Vamos con las noticias. Noticias, la sección de noticias como siempre patrocinada por nuestros grandes amigos de Hardgame2.com. Sí, sí, que con el tema del TGS están que se salen, amigos. Madre mía, tú picas, reactualizas la página a los 5 segundos y pim, hay pam. Una noticia nueva, nueva. Y pim pam, tiki taka, tiki taka, tiki taka. Tú te quieres enterar de lo que pasa minuto a minuto. Me quiero enterar, me quiero enterar. Hardgame2.com. ¿Ves? Tú entras ahí. ¿Y qué? Todo el equipo de gente que trabaja en Hardgame 2. Gente maravillosa. Venga, metiendo ahí, actualizando noticias, pim, pam, sin parar. Tiki taca, tiki taca. No te da tiempo a digerirlas. Estás leyendo el final de... ¡Hay otra ya! ¿Y qué más? Encima los comentarios de las noticias que te ilustran todavía más. Los análisis, los reviews, los previews, los vídeos. Todo, todo. Hardgame2.com. Tu soportal, copón. Tu soportal. Tu soportal. Tu soportal. Soportal. Bien. A lo 3. A lo 3, recon. Pero no de Raccoon City. No, no, no. Recopón, amigos. Es la expansión de Halo 3. Que la veremos por allá. Por otoño del 2009. Otoño del 2009, tío. Aún queda más de un año. Pero... Bueno. Joder. Pero no quería... ¿Qué es este anuncio, tío? A ver. ¿Qué es este anuncio, nen? Pero la saga Halo no tenía que haber acabado ya. Es una expansión... Claro, amigo Edu. Y es que esto tiene una explicación. Y es que es anterior a Halo 3. Ah, mira. En esa laguna que hay entre Halo 2, con la gente hablando en sudamericano, y Halo 3, con la gente hablando en español y Clopeci, pues pasa algo. Y esto va a ser lo que nos explique lo que pasó ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que además el personaje que llevaremos no será el jefe maestro. Ah, ¿no? No, será un marine. Un marine, sí, sí. Mm. Entonces, yo me voy a aventurar a lo siguiente, amigos. ¿Pero será una historia a su bola del marine? Me vendría a ser como, por ejemplo, Blue Shift, Half-Life, ¿vale? O sea, en el sentido de que es otro personaje encarnando a algo que lleva en la misma historia. Ya. Con lo cual, pero esto pasa antes de Halo 3. Con lo cual, yo me aventuro, señores, a que esto podría convertirse en un efecto Metal Gear Solid 2. Y la gente estará diciendo, Tony, ¿qué coño hablas? Tony, ¿qué coño hablas? ¿Qué dices, espera, tú, espera. Ya, sí, sí, sí, que tiene sentido. ¿Qué pasa? Yo me... Ya sabes con quién, Antonio. Sí, lo no sé, te lo sé. Con Metal Gear Solid 2. No, no, no, para nada. Si sabes vale, que es mi juego favorito. Vigila, te estoy vigilando. Vale, vale. Pues el caso es que, como desde Metal Gear Solid 2 veíamos a Snake desde los ojos de Raiden, qué mejor que ver al jefe maestro desde los ojos de un marine. Ver al héroe. Sí, señor. Qué épico suena. Qué épico ha quedado. Qué épico. Épica, en realidad, la siguiente noticia. Pero espera, espera. ¿Qué? Para el carro. ¿Qué? ¿Octubre de 2009? No, otoño del 2009. ¿Otoño 2009? Octubre, sí. Sí, pero... básicamente. Sí, logro desbloqueado, ¿no? Podríamos no, hay poner... logros, ¿no? Mira, ya está, lo tenemos salvado. Bueno, a ver, logro desbloqueado. 20 bien, puntos. 20 punticos para me Tony. Gusta. Eso, ¿otoño 2009? ¿Pero qué están haciendo? No sé, están haciéndolo juego, muy bien. Pues si van a coger un juego de mismo motor gráfico, ¿no? Es claro. Claro. Sí, sí. Y de momento tenemos mucha manera de alargarlo, ¿no? De prolongar el efecto sí. Halo 3. Pues sí, hay las expansiones pagando con los mapas que luego te puedes comprar el otro que te dan 750 puntos más ahora de logro. Bueno. Y pim pam. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, no está mal. Yo todo lo que sea darle chicha al juego, a ver a qué precio sale. No creo que sobrepase los 1200, por decir algo. No me acuerdo cuánto costaba la del Oblivion ahora. Creo que valía bastante cara. No sé si eran... Es igual, el caso... Que todavía falta mucho, iremos viendo cosas poquito a poquito. Creo que eran 2.400 la de los Oblivion. No creo que llegue a ese precio tampoco, pero bueno, que no me extrañaría que estuviera por los 1.200, 1.500, 1.600, no sé. Bien, pues el caso es que evidentemente en el TGS, en la conferencia de Microsoft, que no lo hemos dicho, que esto viene de la conferencia de Microsoft, horas antes de que se abriese el recinto, bien, han salido también otros anuncios, por ejemplo, 99 Nights 2. ¿Podemos bajar la música? Que nos gusta mucho. Ya lo sé, ya. A mí también. Ay. Bien, pues a servidor Tony le viene la morriña con esta noticia. Y es que aún recuerdo esos días en que yo era el aventurero. ¿Qué pasa? Está buena, está buena. Que me río, que me río. Atentos, oyentes. Me acuerdo cuando yo era el aventurero que se compró... ¡Ay, 360 para Ebay! Sí, sí, sí. Eso. Ahí vamos, ¿no? Y el chacha ahí... ¡Xavi, saca el cava! ¡Que la Revolution la no Revolution! ¡Ya verás la Revolution! ¡Uy, ya verás! ¡Ya verás la Revolution! Ay. ¡Ya verás! Oh, y el Edu decía... ¡Va a ser Street Fighter 4! Y la chapeña decía... ¡No, no! Y al final, pues... Edu, hombre, tuvo razón. Es normal. En realidad, Edu nunca dijo si eso. Tú, no. Si tú... Yo dije que Resident Evil 4 no tenía historia. Y mira. Antoñito, el fantástico. Escúchame. Si tú dices 20 cosas y aciertas una... Una vez caerá, claro. Cuidado. ¿Alguna vez? Que ¿alguna dentro vez de dos noticias también lo ha acertado Arcadia Gamers, ¿eh? Y más el Tony que ninguno, chaval. Ah, es verdad. ¿Eh? Oye. Más el Tony que ninguno. O sea, ya estás corrigiendo eso. De 20, 2. Vale. Si de 20 cosas dices 2 que caen, pues oiga. Sports. Bueno. N3-2, pues sí, amigos, la noticia se resume en lo siguiente. Básico concepto. Mizuguchi, Tetsuya Mizuguchi, es Dios. Este juego no lo es. Ya está. Porque Mizuguchi es el creador del Lumines. Oye. Mira, a nadie con dos dedos de frente le puede molar el N3. Pues yo creo que hay gente que le gusta. Bueno, pues con todos mis respetos a esa gente. En fin, que N3-2, amigos, vendrá a arreglar las cosas que fallaron en el juego de Quintertainment. Por ejemplo, lo simple que resultaba todo el juego a la hora de golpear, tío, era muy pesado, muy cansino. Y los puntos de guardar, madre mía, la gente decía, no, es que es dificultoso, está mal hecho. Por la dificultad, podemos ver la dificultad de Ninja Gaiden 1, de Beautiful Joe, pero es que esto no era pesado, era tedioso, ¿sabes? Era tedioso. Así que nada, esperar a ver que se den más datos de este en 99 Nights 2. Y de momento quedarnos con la siguiente noticia, que no la veo, tengo que pasar de página. ¡Ay, Dios mío! No sé qué hacemos aquí. ¡Uy, Dios mío! ¡Hala, chavales! Me ¡sube tiro el volumen que nos vamos! Pues en el marco este de las conferencias de... ¿Pero dónde vais? ¿A dónde vais? Que no. A comprar un arca de Steam. Yo con este anuncio yo no puedo quedarme aquí. ¿Tú crees que puedo quedarme de un arca de Steam? Tú da la noticia. Sí, ¿no? Sí. Volver pronto, no me dejéis aquí solo. ¿Tú qué te comprarías? Bueno, que lo tienes. Están discutiendo Tony y Edu sobre el arca de Steam que se van a comprar. Pero están aquí en medio del estudio, es acojonante, señoras y señores. Y todo porque va a salir el COF 98 en el Live Arcade, según ha anunciado en la conferencia de Microsoft previa al Tokyo Game Show, que se celebra estos días, hasta el domingo, en Tokio, obviamente. Yo creo que este está barato, tío. Este está barato. ¿Podéis, por favor, iros a hablar, si queréis, afuera del estudio? Vale. Bueno, joder. Y también se anuncia Metal Slug 7 y por favor. Y R-Type Dimensions, una nueva versión en alta definición del clásico juego. Así que, bueno, muy buenas noticias porque muchos más juegos y de gran calidad volverán a entrar novedades, estas novedades en el Xbox Live Arcade. Oye, ya los vais. Oye, por favor, cero. Échalos de ahí. Oye, es que... no me toques eso. Pero no le toques, no, no le toques la mesa de los sonidos. Eres un... Hola. ¿Te vas a comprar un arcade stick y te revolucionas o qué? Pues es que tengo que cambiar. 98, joder. Madre mía, vaya notición. Madre mía. Qué padre. Bueno, pues eso, con 98 para Life Arcade, lo más destacable, sin duda. Bueno, no, el otro también, pero esto es lo más destacable. Sí, sí. Ahora sí que toca hablar del otro acierto. A ver, Metal Slug 7, ¿qué tal? Porque como es igual que el de la DS, nene, vaya, vaya tela. Vaya mierda. Otra especie de OUNET para PlayStation 3, y es que Tekken 6 saldrá también para Xbox 360 y se supone que saldrá el mismo día del lanzamiento que la versión del Play 3. Uh-huh. Supongo que no veremos ningún cambio, será una conversión perfecta de la recreativa para los, no lo dudamos. Tekken 6 VR. Se presume que será Tekken 6 VR. Porque todos los medios españoles han dicho que es Tekken 6, pero no sé yo qué decir. A lo mejor nos comemos el juego sin la actualización y después la actualización se nos vende por el live. Nah, no puede ser, hombre. Nah. Sería muy fuerte, quiero decir. Nah, tiene que ser Tekken 6 VR. De aquí a un año. Pues sale en 2009, ¿eh? Sale a finales del 2009. Sí, desde la ignorancia, VR. VR sí, perdona, chache, es que se nos va la pinza. Que Tekken 6 VR es el nuevo Tekken 6 que tiene que salir en breve en arcades en Japón. Vale, que es una actualización con dos nuevos personajes que son horribles, entre ellos la hija del doctor Boskonovich, del 3, Tekken 3. Bien, y se supone que el juego que salga en 360 y PlayStation 3, no olvidemos que sale en PlayStation 3 también, será precisamente este Tekken 6 VR, con las nuevas incorporaciones, con los nuevos sistemas que se arreglen y, por supuesto, con el nivelado de personajes, porque como todo juego de lucha hay su descompensación y tal. Y, por supuesto, con Miguelico y Olé. ¡Viva Miguelico España! Y Olé. Claro, Miguel, el personaje español Paco. Del Tekken. Estereotipado, supongo, también. ¡Hombre! Con traje de flamenco, nen. Ay. Por supuesto, tío. Se le arrugó español. De flamenco y Olé. Mira, salga Miguel, bien o mal, da igual, porque seguimos siendo campeones de Europa. Joder, es tontísimo, pavo. Pues ya tenemos fecha para el New Xbox Experience, el nuevo interfaz, el nuevo dashboard. De Xbox 360. 19 de noviembre, a nivel mundial. Uh-huh. ¿Eso está bien? Sí. ¿Gustará? ¿No gustará? Hombre, la gente está dando por hecho que sí, pero claro, no tiene por qué. Nuevos menús. Avatares. Avatares de Rare. Todo lo que toca Rare últimamente. Play School. Ay, Rare, por favor. Bueno, en todo caso, el 19 de noviembre, dentro de un mes y poquito más, podremos catarlo. Llegaremos a iniciar nuestra sesión. Y dirá, actualización. 20 minutos sin jugar. Hala, toma ya. Y bueno, y esperemos que salga. Benito lo pera. Sí, sí. Bien, bien. Yo la verdad es que tengo ganas de verla. Yo creo que sí que nos gusta nada, pero bueno, hay que pensar también en lo malo. Que después pasa lo que pasa, que si el 17M, ¡ay, el dashboard, que le van a dar un trueque, no sé cuánto! Y llega el 17M, ¿os acordáis del 17M, ese famoso que tenía que haber una superactualización de la hostia? Y la hubo, pero fue una mierda. Pues eso mismo. Oye, cuando hacen, pregunto desde la ignorancia 2, cuando hacen estas cosas, ¿hay baneos? Debería. Normalmente sí. Cuando hay una superactualización se suele caracterizar, entre otras cosas, por también estas cosas, que comienzan a haber baneos masivos. Entonces yo creo que aquí puede caer una bien gorda, pero una bien gorda. O sea, pasará eso de que nos conectamos a nuestra lista de amigos y empezamos a ver cosas raras, ¿no? Yo la mía no suele pasar, pero hay gente que sí que dice que se desconecta muchísima gente. Ajo y agua, amigos. Ajo y agua. Ay, piratilla. Star Ocean The Last Hope. llegará el 19 de febrero a Japón y el 3 de marzo a Estados Unidos. Eso es bueno. En la misma conferencia de Microsoft, es la cual, de la cual os podemos informar hoy, esta noche aquí, del resto de cosas os informaremos la semana que viene del Tokyo Game Show, pues también Microsoft nos ha dicho que el esperadísimo juego, que bueno, esperemos que también vuelva a estos aplausos. Todo donde es. Del concierto. Está allí, está grabado. Que. ¿Tiene fiebre? Yo sí estoy malo, Tony. Tía puta, está ardiendo. Edu está mal de la barriga. Sí, eso es cierto. ¿Qué pasa, eh? ¿Me pongo yo bien y vosotros os ponéis mal? Estamos malos. Sois tontísimos, pavo. Vete a cagar. Que el caso. No habrá mucha diferencia en teoría. Emanem. No habrá mucha diferencia entre el lanzamiento de la versión en Japón y Estados Unidos y la europea. Pero bueno, si sale en Japón, tendrá otro subidón de esos, la 360 en ventas, que después se convertirá en la siguiente en una bajada. Y es así de clásico. Es así de pintoresco. Clásico básico. La evolución de 360 en Japón, así de graciosa. En fin, vamos con la noticia que hemos dado en el calentito y en el fresquito. Ricky Filsheim ha abierto su boca. Su sucia bocota. Y es que Ryu Filsheim ha dicho que los jugadores hardcore son insaciables. ¿Pero son insaciables? ¿A qué viene esto? Pues, ¿a qué viene? Según declaraciones de él, el jugador entusiasta que compra tremendas cantidades de juegos es verdaderamente insaciable. Como ejemplo, en marzo le hacemos Super Smash Bros. Brawl. En abril Mario Kart. A finales de abril Wii Fit. Después en el E3 ellos preguntaban que dónde estaban los juegos. Decían que necesitaban un nuevo Mario cuando Super Mario Galaxy no llega ni al año. En fin. ¿Esto qué querrá decir? ¿Que los jugadores hardcore ya no... ya no tenemos derecho? ¿O que ya tienen suficientes juegos con los que tienen? No sé. Tenemos la opinión de un oyente en la calle, conectamos con la calle y a ver qué nos comentan. ¡Puto gringón, hijo de puta, gordo, asqueroso, desgraciado, hijo de la graña, asqueroso, puta! ¡Malos gráficos! ¡Muy malos! Ajá. ¿Un King Kong hardcore? No, un King Kong hardcore no creo, ¿eh? En fin, hardcore no. La gente está cada vez más mal. ¿Y pero por qué dice esto, Riggy? Pero. Será una, chache, será una manera de excusarse de que tiene. No, porque es presidente de Nintendo América y tiene que decir esas cosas. Bien. No, no sé por qué. Será una manera de excusarse. Estupendo, estupendo. Estas cosas es lo que tiene, tío. O sea, Riggy, suelta no, rigadas. Mola. Rigadas, vuelve a los viejos tiempos, Riggy Filsheim. Sí, sí. O sea, en el sentido de que vuelva a decir las cosas malas. La barbaridad de toda la vida. Riggy Filsheim. Bien, pues pasamos a otra de Nintendo. Otra jugadita. Pues la noticia es que Nintendo DSi ya no será Free Region. DSi. No será Free Region, es decir, no podremos jugar con juegos importados. Sí, pero esto tiene una explicación. Y es que los juegos importados que no se podrán jugar serán los que salgan a partir de la salida de Nintendo DSi. Claro. Porque recordemos que Nintendo DSi vendría a ser lo que fue Game Boy Color en su día. Es decir, tendrá más memoria, ergo, saldrán juegos exclusivos para ella. Con lo cual, estos juegos no podrán ser region free. No serán region free, bueno, quiero decir. Pero esta política, como digo, también se extenderá a los juegos de servicio de Sewware. Sí. Programas y extensiones y tal. Exactamente. Y bueno, pues Nintendo asegura que estos servicios se ponen específicamente para diseñar cosas para cada región. Uh-huh. Es decir, suponemos que a lo mejor algún contenido estará en Japón y no estará en Europa. Para que no importes. Efectivamente. Para que no importes. Y algunos contenidos que estén en Europa no estarán en Japón. Aunque que no se inventen chorras. Que no se inventen chorras. Para que no importes. Y punto. Y sí, como sí. No importas, pues las ventas se van para tu territorio. ¿Debería ser así? Sí. El problema es cuando el juego no sale en tu territorio. Léase Jump Superstar. Léase Tatakai Wendan. Juegos que no jugaremos. Y entonces es lo que hay. De momento hay que joderse y aguantarse. A pesar de ello, insisto, los juegos que tuviésemos ya de Nintendo DS sí que podremos jugarlos en esta DSi. Así que pasemos a No More Heroes. Es que la música que está sonando hoy parece que vamos acorde con el tema protagonista de estos días en Sardañola. Sí, que pasa en Sardañola estos días. Festival de Blues, Festival de Blues. Y bueno, pues estamos de concierto a concierto todo el rato, aquí mismo donde estamos, en el Ateneo de Sardañola, en el bar de aquí atrás. Dentro de un rato empieza una jam session a las 12. Cuando acabemos el programa nos vamos a ir a tomar allí una cervecita. Y como tiene ocasión este concierto, pues tenemos aquí a nuestros amigos, a amigo Sueiro. ¡Hola! ¡Soy de Lau! Puedes hablar, soy de Lau. Hola, ¿qué tal? Puedes acércate más al micro, sí, si no nos escuchas. ¡Hola! ¡No muerde, niño! ¿Qué? Soy nuevo en esto. Hola. Y, oye, ya que has venido, podrías traernos unas cervecitas. Estás flipando. Una cervecita, Suey. Una cervecita. Bueno, espérate al intermedio. El intermedio dentro de media hora. Pues, o sea, tranquilamente. O sea que no. No nos escuchan nunca y no va a buscarnos una cerveza por quedarse aquí. Ya va. No nos escuchan nunca. Es una cerveza, Sue. Voy para allá. Venga, va. Pero que esto no es broma, que esto no es ficción radiofónica. Que vayas, que no te quedes. Es verídico, aquí hace mucho calor, tenemos sed. Ergo, queremos una cerveza. Y que el bar está abierto hasta tarde, oiga, aprovechemos. Bueno. ¿Sí o no? Muy bien, qué majo. Mira, ¿sabes quién está aprovechando para sacar cosas nuevas? ¿Quién? Los colegas de Grasshopper, que estos también son putos amos, pero. Son mis amigos, los del Killer 7. Putos amos, dice. Sí, pues el caso es que a ver, que No More Heroes, a pesar de ser una bella mierda. ¿Pero una bella mierda? No deja de ser una mierda. Porque es una bella mierda, o sea, quiero decir, tiene cosas realmente bellas, pero es una mierda de juego. Las cosas como son. Fue nefasto. Repetición. Otra vez al vagón. Ahora desde arriba, ahora desde abajo. Mata a la gente de boca abajo, con movimientos a la izquierda y a la derecha. Y esa es la parte de mierda, ¿no? ¿Y la bella? Sí, la bella, pues los comentarios frikis, las super conversaciones que tienen entre los malos y los buenos. Un espectáculo. Pero luego es que tenemos la parte de la moto. Donde llevas a Travis. Y decirte, chacha, ahora que tienes el Gears of War reciente, que la parte del coche del Gears of War es gloria bendita. Delante de la moto de Travis. Ah, amigo. Delante de la moto de Travis, madre de Dios santísima, tío. Bueno, y los de Grasshopper que van a sacar la segunda parte de No More Heroes. No More Heroes Desperate Struggle. Donde Travis Touchdown seguirá haciendo sus cositas. Exclusiva para Wii. Exclusivo para Wii, evidentemente. Dejando de lado los rumores que decían que el colega Suda 51 quería hacer cositas para 360 y PS3. Así que nada, a joderse y aguantarse. Wii. Queda mucho dinerico. Aunque, ojo, con el sistema del mando de Wii nuevo a escala 1-1, podría ser que los deseos de Suda 51 de ver movimiento escala 1-1 a su espada en No More Heroes se vieran convertidos en realidad en este juego. Quizás sea eso lo que le ha invitado a seguir trabajando en la Wii. Eso espero. Así sea. Así que vamos a hablar otro juego guay de Wii. Super guay. Pues sí, el juego guay de Wii, sí, es increíble el juego que va a salir. ¡Dilo ya! Dead Rising, versión Wii, sí, para febrero de 2009 en Japón, todavía no tiene fecha en Occidente. Está confirmado ya que saldrá para esta fecha en Japón. En Nipolandia. Bueno, pues qué bien, qué ilusión. Y otro juego más que va a hacer dinerito de la todo pesetera. De la todo pesetera para la Wii. Ajá. En fin, es muy agradable dar este tipo de noticias a uno, pues no sé si pienso que podría estar tranquilamente en el fresquito. Sí, podría haberlo estado en el fresquito tranquilamente. Lo que pasa es que tampoco queremos equivocarnos con este juego, a ver si al final va a molar y nos va a dar en todos los morros. Uy. Pero creo que no. Aunque la todopoderosa nunca se sabe, sus caminos son inescrutables. Fallout 3. Pues Bethesda Software confirma que Fallout 3 ya es Gold para PC, para PlayStation 3, para Xbox 360. Es decir, que ya está listo para su lanzamiento el 31 de octubre. Bien, bien. Y todavía no sabemos si llegará traducido y también doblado. Eso todavía no lo, si llegará completamente localizado. Pero sí, pero sabemos quién lo va a distribuir, ¿no, Chache? Atari. Sí. Ay, tiene muy buena pinta el juego, ojo, muy buena pinta. Lo tenemos que seguir muy de cerca porque la verdad es que todo el material que nos han ido enseñando durante cierto tiempo, bueno, muy apetitoso, muy sí, apetitoso. Sí, mira, aupados por el éxito de Oblivion en 360 y PC y PS3 y el de PSP al final no salió. No salió al final. No salió. Iba a decir PSP, pero evidentemente no salió. No sé por qué me ha venido de golpe la imagen de la PSP con el juego corriendo, pero no. El caso es que es evidente. Bethesda, ¿qué os voy a decir de Bethesda? Va a ser un éxito, seguro, seguro. Y además con unas ventas que no se esperaba tener Oblivion en su día, y tuvo unas ventas excelentes. O sea que, ¿por qué no iba a tener las Fallout? Sí, a sí. Ver qué sale, a ver qué sale. Sigamos. ¡Qué melodía! Sí, Super Robot Tyson. ¡Por supuesto! ¿Qué iba a sonar si no en Arcadia Gamers? Bueno, pues una noticia de PSP, y es que los futuros juegos de PSP, a lo mejor se pueden, de Sony en este caso, se podrán descargar vía PlayStation Store, como los juegos, como antiguamente se podían hacer con los juegos de PlayStation 1, pues ahora se podrán con los juegos de PSP. En este catálogo han entrado Bleachow Carnival, que saldrá el 23 de octubre, Secret Angel Clank, que saldrá el 20 de noviembre, Patapom 2, Don Chaka, que saldrá el 27 de noviembre, Loco Roco 2, que saldrá el 4 de diciembre, Enka Sousa, que saldrá en invierno del 2008, Ape Quest, también saldrá el Gunshot and the Diamonds, y Resistance Retribution. Joder, con el inglés, macho, pareces el Saeba, tío. Oye, ¿qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿El Saeba no habla mal inglés? No sé, es con nuestro compañero de Game Over, que habla muy mal el inglés, luego es el puto amo, pero qué mal habla el inglés el señor, pues, Cordovilla, copón. Pues bien, estos juegos saldrán en tanto en formato UMD como en formato descargable por la PlayStation Store. ¿Y esto qué quiere decir, Edu? ¿Que el UMD se va a la mierda poco a poco? Posiblemente, pero creo que aún le quedará cierto tiempo. Dudo que ahora empiecen en Sony con la política de descargar juegos. Uh-huh. Bueno, de momento ya está. Ya, pero, ala, ahí pero de momento son solo juegos de Sony. Sí, sí, sí. No son triparty ni nada. Bueno, pues a ver qué sale, pero yo estoy pensando ya que se están dando cuenta del tema, ¿eh? Y van a decir, mira, yo creo que esto va dirigido a la peña que dice, no, yo no es que pirate, yo me pongo la ISO para que no tenga cargas. Pues ahora Sony le va a decir, ¿qué? Chaval. Ahora ya no hay cargas. Ahora no hay cargas. Ahora paga, chaval, paga. Y con clecote. Sí, sí. Tony, y a ver quién paga ahora. Tony, ¿por qué te pegas en el cuello? No sé, porque primero le he pegado al Chache y he pensado, ojo, pobre Chache, si no estaba ahí. ¿Para qué me das a mí, cabrón? Ya, pues eso, me he pegado ahora yo. Ahora empieza mi sección, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí. Empieza mi sección. Pon la sintonía cero del perro. Que no hay letra, Tony. ¿Y qué me quieres decir con eso, perro? Que no hay letra para mi sintonía, pero ¿esto qué es? Púntatela, tío. Ahí tienen los micros. El pavo. Pasito a pasito vamos, este programa. Sí, sí, pero pasito a pasito. Pasito a pasito, como Nintendo. Tenemos la música, sí, pero sí. No tenemos la letra. Sí, sí, sí, sí. Tenemos el programa, pero no tenemos las secciones. Tenemos los miembros, pero están enfermos. Hacéis secciones porque os gusta la música que vais a ponerle a la sintonía de la sección. ¿Por qué? ¿Lo dices quizás por la canción de esta, por ejemplo? ¿O la del Pingu, quizás? ¿Qué tiene? Sí. ¿Escucháis esto? Penoso. ¿Penoso? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿qué, perro? ¿Te gusta, eh? Quita esta mierda, coño. O sea, no me gusta nada. Antes he dicho que me gusta, pero no me gusta nada. ¿Lo entiendes? Yo, ¿vale? Yo me con él. Entonces, con él, por eso tengo derecho a aparecer. Con él, sí. Por eso tengo derecho a aparecer en Little Big Planet. ¿Little Big Planet? Sí. ¿Si tú no sales en Little Big Planet? Sí. No, no sale. Sí que salgo. ¿Que no sale? No tienes ni idea. Yo sí que sé quién sale. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Final Fantasero! ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta usted? Pues nada, que me he comprado PlayStation 3, como ya dije hace tiempo. Ah, claro. Y estaba mirando juegos nuevos. ¿Y qué vas a comprarte? ¿Little Big Planet? Yo es que siempre lo he dicho. ¿El qué? El Little Big Planet mola. Pero falta lo de siempre. ¿Qué falta? Pues como en el Bioshock también falta. ¿Qué? Y como en el Mass Effect también pero falta. Si son dos juegazos. Y como en el Halo también falta. ¿Qué pasa? Y como en la mayoría de juegos también falta. Joder, que no sale Sephiroth. Pues mira, chaval, te la voy a dar, Mira, chaval, toma el micro. ¡Joder, puta! Mira, lo que te voy a decir, no insultes, Sephiroth y Snake estarán descargables en Little Big Planet, toma chaval. Toma ya, ¿qué te parece? ¡Toma! Me voy para casa ya. ¿Para qué? Esperar allí. ¿A qué? ¿Al Little Big Planet? Claro. Pero si aún queda un montón de días para que salgan. ¡Da igual! Bueno, bueno. Ahora, me voy para allá. ¿Cómo son los Final Fantasieros, eh? ¿Tú, Ceros, cómo lo llevas el tema? ¿Te vas a comprar también el Little Big Planet porque sale tu novio Sephiroth? No. Ah. Pero a ti te pone, ¿no? ¿Que salga Sephiroth? No. Ya. Es cortito seguro de palabra. Que, seguro que sí. Ya verás mañana cuando... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Dumbledore? ¿Qué haces, tío? Dumbledore. ¿Esto qué es? Harry Potter 5. Ya. ¿Tu melodía? 6. ¿6 melodías? Harry Potter 6, donde yo aparezco y desaparezco. Ya, ya. ¿Qué ha pasado con Harry Potter 7, Tony Chan, Antonio García? Harry Potter 7, que es una puta mierda de libro. ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decir, Dumbledore, que es una mierda de libro? ¿Eso quiere decir? ¿A ti no te ha gustado, Antonio? No me ha gustado nada, Dumbledore. Estoy totalmente insatisfecho con el libro. Es deprimente. Es deprimente, Dumbledore. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Harry Potter 6, la peli se retrasa! Sí, lo dijimos la semana pasada. Es penoso. Ya. ¿Y qué? Ponte a mi altura, Tony. ¿Qué quieres que haga, perro? Ponte. Que ponga perro, hijo no de No sé puta. Qué más da, perro, Dumbledore, si es lo mismo. Soy un mago. Si es lo mismo. Albus Dumbledore, conoces mago Harry, Harry, Ron, Ron, qué guapo te estás poniendo. ¿Quién? Ron. Ron. Ron Weasley. Ron. ¿Qué quieres hacer con Ron ya? Pero si es un niño, Dumbledore, es un niño. No, no es un niño, ha crecido. Y es pelirrojo. Ha crecido, Antonio. ¿Te gustan los pelirrojos? Me gusta cómo menea la varita. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, corta, corta, vamos a subir. PSP, favor, PSP Plus. Es que yo salgo elite mi planet. ¿Qué es esto? ¿El mejor juego de Zelda? ¡Oh, sí! No, ¡Link's Awakening! ¡Link's Awakening de Game Boy! ¡Nene! Bueno, vas a pasar Ocarina. ¡Madre mía! ¿Y tú te has pasado Awakening? Tampoco. Está muy bien considerado, chavalín. Vale, todo lo que tú quieras. Pero tú llegas hasta las bombas de la Don Cavern y ahí te quedaste. Ahí está, va a contarlo otra vez. 20 veces hace falta. ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! ¿Qué es Edu? Plus. Que sale, que ya sale esta una tecnología PSP Plus que permitirá utilizar la PSP y el patín analógico de PlayStation 3 e interconectarlas. Rica cerveza de Malta. Es decir, podremos jugar a nuestros juegos de PlayStation 3 con nuestra PSP. Interesante la opción. Sí, a ver, es lo que me interesa. No podemos seguir haciendo un programa así. Es decir, no. Metiendo cuñitas sobre lo que está pasando en el estudio. Sí, ¿qué está pasando en el estudio? Una cerveza. Aparte de que tenemos a Manolo. Manolo, clásico Manolo, pega un chillo, Manolo. ¡Buenas tardes, buenas noches! ¿Ve? Nos han traído cerveza. Cerveza, a rico tres... cerveza de Malta. A ver, Suey, explica el periplo de la cerveza. 3 euros. Una 3 euros, una cerveza. Está barato, ¿eh? Entonces el Tori me está alargando el brazo, me está poniendo el brazo por toda la cara para coger mi cerveza, pero cada sorbito son 20 céntimos. Aquí se está poniendo, ¿eh? Yo he puesto 70 céntimos que no sé dónde están. El caso, qué bueno tiene esto, que puedes usar un mando de la PS3 como segundo puerto en la PSP. Sí, para jugar ahí. Con lo cual, exactamente, tú estás jugando al Pro. Tú estás jugando al Pro. Yo estoy jugando al Pro contigo en el DualShock 3. Efectivamente. Y total, que te meto un gol. ¿Vale? ¿Y tú qué haces? Pues pillas la PSP y la escondes para que no te la vea. Y se acaba el juego. Incómodo, no obstante, útil. ¿Lo entiendes, Chache? ¿Lo entiendes? No. A ver, baja el volumen que el chaval, el Sergio, la estrellita es un poco corto. Ahí. A ver, estrellita, escúchame. Tú estás jugando con la PSP, ¿vale? Entonces, el PSP Plus lo que te permite es que tú conectes el mando DualShock 3 a la PSP. No conectarlo, porque funciona con Bluetooth, como bien sabrás, ¿eh, estrellita? Que sí, que sí. Entonces, lo que te permite esto es que tú juegues la PSP con el puerto 1 como PSP y el puerto 2, juego en segundo jugador, como DualShock 3. Con lo cual, el Edu es el puerto 1 y es la PSP. Y está jugando. Y sí. Ve la pantalla. Sí. Y yo estoy jugando con el mando. Sí. Y yo al Edu, como viene siendo normal en el Pro, le gano. ¡Qué mentira más grande! Cuando está a punto de acabar el partido, ¿qué hace el Edu? Pues se pone a jugar él solo y esconde la pantalla. Entonces yo ya no lo veo y no puedo controlarlo. Edu gana. Claro, el que tiene el puerto 1 tiene la consola. Sí. Y el que tiene la consola tiene el poder, ergo. El que tiene la consola gana. A no ser que tenga la posibilidad de la PSP Slime de conectarla a la tele. Pero luego también hay que tener en cuenta que todo el mundo sea tan jodidamente hijo de puta como el Edu. Que no suele ser así. Oye. No suele ser así. Está insultado por toda la cara. ¿Qué es esto llamando hijo de puta que cada dos por tres? Yo hijo de puta. ¿Es un normal este? Tranquilidad. A mí no me llame. Tranquilidad. Hablemos de gente. Esto es lamentable. Ay, Dios mío. Ay, eres tontísimo, papá. ¿Qué hago? Es un normal. Grand Theft Auto 4 saldrá en PC para el 21 de noviembre, amigos. Sí, ya estaba confirmado. Ya se vieron las primeras cosas en la Games Convention. Y ahora, pues antes del Tokyo Game Show, los colegas de Rockstar nos han dicho: chicos, mirad esto. Y ha salido el tráiler para que se vea cómo rula en PC. Y rula muy bien. Ahora solo falta saber qué exigirá este juego, porque exigirá tanto o más que cualquier cosa que exija mucho. No tanto como... Me ha salido mal la frase. Quería hacerlo épico. Mira, no pasa nada. Claro. Pasa nada. ¿Por qué? Porque viene una nueva sección. Ay. Y al venir una nueva sección, el error se camufla con la nueva sección. Ah, claro, mira. La nueva sección. Callaba la nueva sección. Aquí la tenéis. Adelante, Ceros. Si no quiere ver en una volar mundo... Le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Japón, Gapetaleo, Japón. Y allí no quiero ir yo. Que no quiero ir a Japón. Noticias de Japón, chicos. Noticias de Japón, muy bien, Tony. Nuevo, claro. Hace dos años que lo dejamos de hacer, pero esto no es nuevo. En todo caso, lo retomamos. Cierto, ¿eh? No, esto es nuevo. No es nuevo. No hemos hecho nunca sección Japón. Pero este tío es tonto, definitivamente. Sí, ay, mía. A ver, Japón. Noticias de Japón. Sí. ¿Y esta canción? ¿A qué viene? Pues No me pises que llevo chanclas, una canción muy famosa sobre Japón. ¿Tú escuchas No me pises que llevo chanclas? Hombre, por supuesto, ¿eh? Footing tonight. Andan las noticias, ¿eh? Bueno. Tengo que seguir cantando. ¿Eres tonto o qué? Que te den por culo. Japón, pues que Microsoft ha logrado vender más que PlayStation 3. Cosa que no creo que se repita mucho más, no. Sinceramente. No. Pues en Japón ha vendido Xbox 55.547 unidades. Y PlayStation 3, pues vendió las 33.071 consolas. Pero es evidente que no pueden alcanzar a Wii con 109.548 consolas vendidas. Sigue siendo la primera. Sí. Amigo Edu. Y a ver. No lee usted bien los nombres en inglés. No sabe decir números de más de 6 cifras. ¿Le pasa algo hoy, cariño? ¿Le pasa hoy algo? Estoy malo, joder. Ya lo estoy diciendo desde el principio. ¿Le pasa hoy algo, Edu? ¿Qué? Es mal de amores, Edu. No. ¿Le duele la barriguita, ¿no? Sí. Ah, vale, pues ya está. Es eso. Creo que le pasa a su normal este hoy. Tú di bien los números, ya si no te dice nada. Desde que estudia no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. ¿Vas a dejar de ir de diletantes por la vida? Ay, Lucadito. ¿Qué vais de diletantes? Ay, madre. No tenéis ni puta idea de lo que estáis enseñando. ¿El Edu se va? Ande, pírate, diletante. Sofista. Se ha enfadado. El desgraciado este, que si mal es de amor, es que si es un normal, que si... Ceros, tienes el micro abierto y lo estamos escuchando. Edu, vete de aquí, tío. Siempre molestando. Que me voy de ahí, esta puerta está cerrada. Se quería ir, pero la puerta estaba cerrada. Una reunión de llaviteras, joder. Bueno, no, no lo es. No lo es. Bien, pues nada, que Microsoft ha vendido menos, ¿no, Edu? Más. Ah, más. Claro. Oh, qué majo, Tony. ¿Qué? ¿Logro desbloqueado o ceros? Te enteras de lo que estamos hablando. Copón. Ah, claro, claro. Pero después el Edu comienza ahí a divagar sobre números de 200, 400.000, 300.000, 800 unidades. Y aquí no ha pasado nada, eso no es logro. Pues no, eso es un logro también. Edu, matemático, 20 puntos. ¿Logro? Pues, bueno, supongo que se intentarán subir las ventas más a menudo con el lanzamiento de las Reman y con Star Ocean. Pues sí, pero a ver si se estabilizan, ¿no? Alguna vez. No creo. No. De todas maneras, las ventas de PlayStation 3 tampoco... Bueno, esta semana sí, pero generalmente no son todo lo que podrían ellos esperar. Incluso alguna vez las superar por poco a Play 2. En realidad ahora las portátiles están por encima de PlayStation 3 casi. En fin. Mira, las posibilidades de que Xbox 360 se estabilice en Japón son tan grandes como que ahora aparezca, yo que sé, Juan Carlos I por la puerta y nos dé 1.000.000 euros a cada uno. Pero qué chorrada más grande. Pero qué chorrada más grande has dicho, Tony. Pero tú te das cuenta de la tontería que has dicho. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? O sea, la semana pasada estabas malo, pero es que hoy estás insoportable directamente. Pues no he dicho nada malo. Has dicho una tontería, que es peor que decir algo malo. Joder, te ofende la monarquía. Vámonos a la publicidad. No, no, queda una noticia, a ver si estás atento. Anda, sube el volumen, copón. ¿Qué noticia? Let's Tap, de Yuji Naka. Una línea de... Perfecto. Yo pensaba que habíamos acabado las noticias. No. Y veo en el guión. Hay una línea pequeñita. Una línea pequeña. Times New Roman 9. Yuji Naka y Wii. Y veo... Anda, habla, copón. Let's Tap, amigos, el juego de Yuji Naka. Mira que voy a decir más cosas que una línea solo porque lo sé. Let's Tap es el juego nuevo de Yuji Naka, alias el creador de Sonic el Erizo o Knights o entre mil cosas más. El caso es que, amigos, Let's Tap reza el siguiente eslogan en japonés: un juego tan fácil de jugar que hasta un pingüino sabría hacerlo. Y no engañan. Porque un pingüino sabe aletear. Pues tú traes un pingüino aquí y se pone así a aletear sobre la mesa y lo hace, ¿no? Pues el juego consiste en aletear con las manos. Entonces maneas. ¿Qué? El caso es que tú pones el mando encima de una mesa. Esto hay que verlo en vídeo, ¿no? Pues si no sabe la gente lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Tú pones el mando encima de la mesa, ¿vale? Vale. Y entonces tú comienzas a hacer así. ¿Pero cómo es hacer así? Pues a tapear en la mesa. Describe el movimiento porque no lo escuchas, no lo escuchas. Esto, hacer esto en la mesa, tapear la mesa. Vale, pues entonces tapean la mesa y el mando lo reconoce. Y si, por ejemplo, es un juego de carrera, si haces así, va a ir más rápido que si haces así. Y no, eso es... Según eso... los golpes que demos en la mesa, era más rápido o no. Sí, y si quieres que salte, haces así. Y esto es Let's Tap. Madre mía. Pa' Wii, cómo no. ¿Para qué coño iba a ser sin? Pero el caso es que lo hace Yuji Naka, así que tiene mi bendición. Ah, claro. ¡Hala! Qué bonito. Profesionalidad periodística ahí. Mira, hasta, o... discúlpeme usted, chache. Pero esto escrito no se entiende. Esto escrito, yo lo escribo ahora, tapean la mesa y no lo entiendes. Pero con sonido, que es la magia de la radio, de este nuestro medio, se entiende perfectamente. Sí, sí. A ver, ¿lo habéis entendido, gente invitada? Es que te están viendo ellos. Si Tamara, Manolo. El cero no lo está viendo. ¿A qué lo has entendido, ceros? ¿A qué lo has entendido? Yo también te estoy viendo, Tony. Joder, qué mierda. Bueno, el caso es que es muy fácil de entender, ¿vale? Quien no lo haya entendido, que se vaya a sector-n.net y lo mira allí, copón. Y se puede jugar con otras cosas, con otros miembros. Pues sí, se puede, Dumbledore, se puede, pero irá más lento. Con otros miembros. Se puede. Ay, qué pasta de Dumbledore. Sube el volumen y vámonos a la canción. Estoy hasta la polla ya de esta gente. Hasta ahora. Thank you. Let it go. this world that can take the toll. The only way to break free is to break the mold. You can't stop now, rock and roll. Don't stop now, come on and rock and roll. Bueno, pues hemos escuchado el Theme of Love de Final Fantasy IV, juego que analizaremos ahora. Y también hemos escuchado el magnífico His Wall de Sonic. Madre mía, para algo que tenía bueno el título, ¿eh? Claro, la canción principal de Sonic. Pues de sí, 360. Sí. Para algo que tenía bueno, macho, más vale darle caña. Más vale darle caña. Sí, sí. Oye, y el Love Den, qué belleza. Qué guapo. Es una... Yo de verdad... antes de empezar el análisis sí que os voy a decir lo siguiente. Para mí Final Fantasy IV es de mis favoritos. O sea, amo Final Fantasy IV, lo adoro, me encanta, ¿sabes? O sea, sus personajes y todo, ¿sabes? O sea, no sé, la verdad es que es un juego que ya cuando lo jueguen en Boy Advance, porque no tuve el gusto de jugarlo en Super Nintendo, me sorprendió muy gratamente, porque esperaba que fuera un buen Final Fantasy. Sí. Lo que no esperaba es realmente encontrarme con ese carisma, esos personajes... Y realmente esa gran historia que nos invita los amigos de Square Soft en su día, ahora Square Enix, en Game Boy Advance, Nintendo DS y antes Super Famicom. Así que dicho todo esto, esta pequeña introducción y esta pequeña opinión personal, yo diría que mejor momento que ahora para empezar este análisis de Final Fantasy IV. Así que adelante, Zero. ¡Análisis! Ahora. Ay, nada, espera. No sé, es que sonaba muy alto. Esta canción, de hecho, yo no la había escuchado todavía. Final Fantasy IV en Nintendo DS salió ya hace un par de semanas en España, y es que hay que decir que tras el flojo lanzamiento de Final Fantasy III en Nintendo DS, con ese análisis que hicimos ya hace unos meses en Arcadia Gamers, donde no dejamos demasiado bien el título, Square Enix no tardó en anunciar la siguiente entrega en la portátil de Nintendo, en este caso, y como era evidente, Final Fantasy IV. Las primeras imágenes y CGs mostraron un genial mimo hacia la obra de principios de los 90 en Super Famicom. Y es que Cecil, Rosa, Cain, Rydia y compañía han vuelto para hacerse un hueco en el corazón de los jugadores más nuevos y los que quieran otra vez adentrarse en los terrenos de Final Fantasy IV. Aunque es cierto que no han pasado ni 3 años desde su salida en Game Boy Advance, en perfecto castellano en España, dicho sea de paso, sí que es verdad que la tirada no resultó del todo lo competentemente posible. Con lo cual, esta versión, la de Game Boy Advance, no tuvo la repercusión merecida en nuestro territorio, y es en la versión de Nintendo DS, la consola de doble pantalla, la que probablemente palíe este error. Si se dejan de lado los gráficos 2D que ya vimos en Game Boy Advance y Super Famicom para dar paso a un engine en 3D como el que ya vio Final Fantasy III, hablaremos de diferencias normalmente positivas respecto a dicho juego en el apartado gráfico. Y es que Final Fantasy III, si en algo estamos de acuerdo, es que no estaba demasiado a la altura, gráficamente hablando. Sí, sí. Como pequeña clase de historia, también cabe destacar que Final Fantasy IV representa la primera incursión de la saga a un guión trabajado. Las insípidas misiones de ir a lugares con ciertos objetivos, dejando de lado el guión simple y llano que vimos en Final Fantasy III. Simplote y simple. Es que es el prehistoria, la prehistoria del juego de rol, RPG japonés. Con lo cual, esta vez, pues veremos un guión trabajado, aunque con algún que otro defectillo que, hostia, para ser de los principios de los 90 no pensaremos jamás que esos defectos, viendo la evolución de Final Fantasy III a Fantasy IV, no sé si me estoy explicando, creo que sí. Estás poniendo de relieve que hay un paso, ¿no? Hay un gran paso, un paso que, vamos, que se nota en pocos juegos, ¿sabes? O sea, es como cambio de generación, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de Soul Calibur a Soul Calibur, de Soul Edge a Soul Calibur, pues algo así, ¿no? Entre Final Fantasy III y Final Fantasy IV. Pues bien, Final Fantasy IV nos representa una guerra, una historia de amor y una amistad que, a pesar de su poca consideración por los fanáticos de la serie, tendría que haber pasado la historia del videojuego. Hablando de la historia, Cecil es un caballero oscuro que llega a Baronia tras arrebatar un poderoso cristal a una ciudad, a un pueblo con cristales. Y es que la tierra de Final Fantasy IV hay distintos cristales que dan la estabilidad al mundo. Y Cecil, pues, ha sido mandado a robarlos todos. El caso es que Cecil, de camino a uno de los... sino arrebatarlos. Con violencia, matando a todo el que se ponga por delante y, evidentemente, traerlos al reino. Pues bien, al traer estos cristales, Cecil empieza a dudar sobre el bien y el mal. Si él está haciendo lo bueno o realmente está haciendo algo malo. Y al entregar el cristal al rey, estos discuten y Cecil es desterrado a buscar hacer una misión para demostrar la fidelidad al reino. Cain, uno de los amigos de Cecil de infancia, acompañará al héroe por el periplo hacia el pueblo de Rydia, otro personaje que conoceremos más adelante. La aparición de Rosa mostrará el lado tierno del protagonista, mostrándonos un amor imposible que se irá desarrollando a lo largo del juego. Inevitable. Tenemos al Chocobo excitado, ¿eh? Hombre, claro, es que el Chocobo escucha su canción y le gusta. ¿Qué quieres? Chocobo, claro. ¿Qué pasa? Está bastando en Midgar, ¿eh? Está contento. ¿Te gusta, eh? Ay, qué bien. Bien, pues el caso es que, hablando de la jugabilidad de este Final Fantasy IV, ¿qué nos voy a explicar de una jugabilidad de un Final Fantasy? Pues lo clásico, batalla por turnos, distintos personajes con distintas habilidades, y a pesar de lo que hemos ido viendo en los juegos más nuevos de Final Fantasy, las últimas ediciones, donde la magia va avanzando a pasos evidentes, es decir, primero consigue Spiro, después consigue Spiro Plus, después Spiro Plus Plus, no, aquí los personajes pueden empezar tranquilamente con Spiro Plus. ¿Pero qué dices? Sí, o Spiro Plus Plus. El caso es que debemos olvidarnos de los pasos que han seguido los otros Final Fantasy. Aquí, si un personaje es poderoso, no es de boquilla, es poderoso. Y punto. Y la barra de vida también la tiene... Bueno, eso la verdad es que sí, que es un poco más comuncillo, pero en cuanto a poderes sí que es verdad que los magos aquí están que se salen. Están dopados. Están dopadísimos. Y evidentemente, pues batallas por turnos, que os voy a contar. Pues uno ataca, el otro defiende, dependiendo de la velocidad, atacan más rápido, atacan más lento. La velocidad se puede cambiar en todo momento del juego, con lo cual yo ya os recomiendo que si tenéis el juego cambiéis la velocidad para que vaya un poco más rápido. No lo más rápido del todo, no la velocidad más rápida, porque si no el juego se va a convertir en imposible, porque es que hay muchas opciones. En este Final Fantasy IV se pueden hacer muchísimas cosas. Desde magia, bueno, lo clásico, ¿no? Pero es que los menús son como que hay más... Tienes que rebuscarlo más, ¿vale? Del rollo, que quieres hacer un Piro Plus. Magia, Piro Plus, seleccionas. Y hay otra cosa, que si le das a la izquierda mientras estás atacando, puedes atacar a todos. Oh, nuevo, Piro Plus, las haces. Oh, te lo han matado. Voy a buscar, yo qué sé, algo para resucitarlo. Lázaro, pues no, porque te matan a Rosa, que es la maga blanca. Hostia, pues velocidad rápida no. Hay que ir un poco más calmado en este aspecto. No te flipes, que no te flipes, no quieras ir tan rápido. Va a venir un momento de esos críticos de todo Final Fantasy y otros juegos en los que te ponen nerviosísimo. Sí, sí, y endiabladamente difícil, ¿eh? Endiabladamente difícil. Muy, muy chungo. Del rollo de Dragon Quest, pues del estilo. Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Square Enix es conocida por tener normalmente finales de juegos de los que te puedes morir. De los nervios, porque son finales que nunca llegan a su final. Y el malo todavía tiene otra fase de malo. Y por Dios. Ya te quiero decir, Chache, pongo el ejemplo de Dragon Quest por ser el ejemplo así pal más conocido actualmente, diríamos. El caso es que el juego empieza que tienes que subir unos cuantos nivelitos antes de entrar en la primera misión, porque si no te van a dar pan pan al culo, pero que te vas a quedar en las puertas de las cuevas. Vamos. Antes de entrar en las montañas. Clasiclote. ¿Cómo? Casi clote. En fin, sí. Sí, sí. Logro. Pues bien, pues la jugabilidad, lo dicho, cada personaje tiene sus distintas habilidades, desde invocadores, luchadores, caballeros oscuros, caballeros blancos, magia blanca, magia negra, ninja, un poco de todo para que la variación sea absoluta. Y entonces esto pues nos da pie a lo de siempre, ¿no? Que según vayamos avanzando, nos van dando más habilidades, más niveles, más habilidades. Es un paso evidente que siempre se han seguido en los Final Fantasy, excepto en el 10 quizás. El caso, siguiendo con el tema, tenemos por supuesto también novedades en Nintendo DS. Y es que tenemos incluso algunas cositas táctiles así bastante curiosas. ¿Ah, sí? Sí. Pero todavía no se han dado cuenta de que los juegos no hay que meter táctil, mejor no meterlo. Bueno, Chache, pero escúchame, que esto no está nada mal, ¿vale? Venga. Y es que Rydia, la invocadora de Final Fantasy IV, con su pelito verde, muy cuca ella, el caso es que tiene una nueva mascota. Y esta nueva mascota nosotros la podemos educar y enseñarle distintos tipos de magia para enfrentarlas a otras mascotas de otros jugadores. ¿Me explico, no? O sea, es del rollo Pokémon, ni más ni menos. Yo educo a mi mascota, le enseño todo tipo de magias y Chache educa la suya con distintos tipos de magia y demás. Entonces Chache y yo nos podemos enfrentar con estas a un combate de Final Fantasy. Es curioso, como mínimo. Son de esas cosas que nunca están de más. No. Y evidentemente, pues, si las meten, están bien. Y en este caso, por supuesto, la han vuelto a clavar y no es mal, no está mal, ¿no? Lo que hemos podido probar, pues es gracioso, ¿no? Es un invento, es un minijuego bastante como mínimo curioso. Y luego, con la pantalla táctil, incluso hay pequeños resquicios de minijuegos. Minijuegos de números, minijuegos de habilidad, un tanto curiosos. Que la verdad es que no diré que no desentonen, porque desentonan bastante, pero tampoco se hacen molestos, no hace falta que los hagas normalmente. Alguna vez sí que deberías hacerlo. ¿Te ayudan a subir nivel? Bueno, entre otras cosas, a veces tienes que hacerlo ítems para pasar por la cara, porque si no pasas, ¿vale? Pero son casos muy poco comunes. Ya. Luego otra cosa que sí que voy a decir, no sé si para los jugadores más noveles, se ha puesto una opción que yo juraría, y pongo la mano en el fuego de que no estaba en Final Fantasy IV, y es que cuando tú entras, no, estoy seguro, no, es que no estaba. Tú cuando entras en una cueva o entras en una mazmorra. En una mazmorra o algo, si tú completas el mapa de la mazmorra o la cueva, te dan un bonus, ¿vale? ¿Ah, sí? Tú estás viendo en la pantalla táctil el mapa, ¿vale? Entonces tú según vas avanzando vas desbloqueando mapa. Cuando llegas al 100% del mapa, que lo has desbloqueado todo, te dan un premio. Y normalmente se ceban, ¿eh? Del rollo que al principio del juego te están dando 5 pociones por completar mapas ridículos, ¿vale? O sea que según vas avanzando te van dando más cositas. O sea, lo que invita sobre todo a que te lo patees. Exactamente, explorar y explorar. No me parece mal, pero sí que a veces creo que la recompensa es desmedida. Pero bueno, nunca está de más una ayuda. Tampoco. Combates aleatorios. Tanto de lo de Dragon Ball Super. Con lo cual, desesperación por completar el 100% de la mazmorra. Y hay otro pasito más. Y uy, combate. Esto es para los locos como tú, Chache, que les gusta explorar. Todo. Sí. Todas las salas. Pues esto para gente como yo que odia explorar. De eso de que... Y me entran los sudores fríos cuando veo una lucha. Es que eso, a ver. Es que eso va a depender del gusto, ¿no? Va dentro de la cultura. Va dentro de la cultura de los juegos que tienen combates aleatorios. Sí. Pero el caso es que en Final Fantasy IV es que es hasta una gozada luchar gracias a su apartado sonoro, que hablaremos más tarde. Pero bien, jugablemente hablando, poco que decir. Evidentemente es un RPG de las primeras hornadas. De la segunda hornada, diría yo, de Super Famicom. O sea, quiero decir, primera hornada NES, segunda hornada Super Famicom. Con lo cual, pues evidentemente no encontraremos nada que nos sorprenda a estas alturas. No obstante, no es mal producto para nada y muchos juegos deberían aprender bastantes cosas de este Final Fantasy IV. Historias de amor, qué bonito. Ay, no quiero contar nada de la historia, como os habréis dado cuenta, y de hecho no voy a explicar nada de esta canción porque es que no quiero destripar. No he explicado nada casi de la historia, como habréis apreciado al principio, no he dicho casi nada porque es que vale la pena ver y encariñarse de cada uno de los personajes. Y es una lástima, entrando ya de lleno en el apartado gráfico, que la propia intro del juego te pegue el spoiler que te pega. Porque te pega un pedazo de spoiler que flipas. ¿Sabes? No vale la pena ni ver la intro. Bueno, es que muchas veces se opta por no hacerlo. Sí, pero es que aquí se pasan tres pueblos. Yo personalmente tengo la política de nunca verlas. Canción de las montañas, esta sí que lo puedo decir. Nunca ver la intro hasta que no te has pasado el juego, pero con un juego de rol y con cualquiera. En el caso de Final Fantasy IV, Chache, mi público en general, os diré que no veáis la intro hasta pasadas las 8 horas. ¿Vale? Que en 8 horas seguro que has hecho lo que tienes que hacer, que se ve en la intro que dices, no, ¿por qué me has destripado? ¿Vale? Pero el caso es que gráficamente la intro es una CG Square Enix, marca Square Enix, con lo cual la calidad está aseguradísima. Es una maravilla, la música es una maravilla, la banda sonora, o sea, perdón, la intro hay que verla sí o sí. Pero vamos a hablar del apartado gráfico puro y duro del juego. Pues venga. La comparación con Final Fantasy III resulta inevitable, como bien sabréis, pero sería injusto calificar al juego con un buen apartado visual, porque no lo tiene. O sea, que lo mismo que Final 3. No, mejor. Porque supone un salto respecto a lo que se vio en Final Fantasy III. Hombre, en los primeros vídeos que vimos, los primeros materiales que nos mostraron, sí que, y lo hablamos aquí, se veía que había evolucionado. Sí, Chachi. Un poco, ¿no? Con respecto a Final Fantasy III. ¿En qué se ha quedado el tema, Tony? Dejémoslo en que ha habido una intención de mejorar el resultado visto en Final Fantasy III. Pero también podríamos decir que, a pesar de la intención, no se ha visto complacido estos gráficos a la altura de Nintendo DS. Una consola que, como ya sabemos y estaréis de acuerdo, pocas third parties están sacando el máximo rendimiento gráfico de la máquina. Y esto es una realidad. Esto es totalmente una realidad. De acuerdo. Parece que solo Nintendo le sabe que sacar. Que sea precedente, ¿eh? No, pero es verdad o no. Quiero decir, parece que Nintendo es la única que le sabe sacar el rendimiento a Nintendo DS. Y es una realidad. A ver. Final Fantasy III no le saca el rendimiento a Nintendo DS. Y Final Fantasy IV, a pesar de que ha mejorado, insisto, tampoco. ¿La DS en qué año salió? ¿2004? Finales del 2004. Pues si estamos en 2008, casi 2009, dentro de tres meses, y el mejor juego gráfico, el juego que tiene mejores gráficos de Nintendo DS sigue siendo Super Mario 64. Sí, Super Mario 64 y Phantom Hourglass, diría, y Mario Kart, quizás. Pero esos tres y punto. Con decir eso ya no hace falta mucho más. No, la verdad es que no. Es lo que hay, es así. No hay mucho más que hablar. Mario 64, para el año en que salió en Nintendo DS, representaba un punto gráfico que dices, hostia, ¿por qué la gente no ha llegado a este límite? Nadie. Puedo entender que Final Fantasy tenga sus más y sus menos con la memoria y no pueda llegar al apartado técnico de Mario 64. Pero lo que no dudo es que se pueda hacer mejor de lo que estamos viendo. Sí, vale. Mario 64 tiene sus particularidades y todo lo que tú quieras. Sí. Vale, no es justo compararlo con otro tipo de juegos, no. Pero oye, ahí estamos. Y Mario 64, bueno. Igualmente. Es de la primera jornada de juego de DS y ahí está. Sí. No le tose nadie. Igualmente, Chanche presenta unos buenos diseños y Edu y Ceros. Pero. Y una decente representación de estos en la pantalla, sin rozar el casi ridículo que se vio en Final Fantasy III. Por deciros algo, los personajes cuando hablan mueven la boca. Todo un detalle, ¿no? Para el año 2008. Sí. las expresiones dentro de la simpleza gráfica, pues en todo momento son creíbles. Y sí que os voy a decir una cosa, que esto en privado lo hemos hablado muchas veces, pero en directo creo que lo hemos hablado poco. Es que un juego que a principios de los 90 la expresión con simples sprites era tan espectacular, ya os podéis imaginar cómo están con polígonos, ¿vale? O sea, tú veías el Final Fantasy IV de Game Boy Advance o Super Nintendo y tú sabías en cada momento si el personaje estaba llorando, si se estaban besando o si era un momento dramático. Pues aquí ya flipas, sencillamente flipas. Muy bien representado todo. No es Final Fantasy III, quiero insistir en ello. Que el nivel en polígono se corresponde con el nivel que tuvo en su momento. Sí, claro, elevándolo al cuadrado. Porque ahora se ve mucho mejor gracias a las cámaras. Podría haberse hecho mal también. Podría haberse hecho mal, evidentemente. Así que tiene bastante mérito que esto se haya llevado bien. Ahora sí, si tenemos que hablar de algo malo, dentro del apartado gráfico, no hablaría de los escenarios, que a veces da la sensación de que, no diré que se repiten, pero sí diré que el tema texturas es como si hubieran cuatro. Muy pobres. Vale, son un tanto pobres y a veces da la sensación de repetición, ¿no? De eso que dices, qué raro, ¿no? Parece demasiado, esto ya estaba aquí, pero no es lo mismo, ¿vale? Ya. Pero poca variación respecto a esto. Luego, lo que sí que me voy a quejarme es el caso de las invocaciones. A pesar de tener unos modelados bastante más trabajados que los que tienen los protagonistas, porque eso sí que es verdad, la pantalla, cuando tú haces una invocación, cambiará durante breves instantes para ver el efecto de la invocación, ¿vale? Con lo cual, sacas, por ejemplo, el chocobo. Entonces el chocobo cae, sale corriendo y se estampa contra el malo. Tú tienes que dar por hecho que se estampa contra el malo, porque eso tú no lo ves en ningún momento, ¿vale? Mm. Cuando ves el efecto, la animación se apaga y vuelve a la batalla, y aquí no ha pasado nada, chicos. Aquí ha habido un golpe, no ha pasado nada, le quitan los puntos de vida y ya está. Y punto pelota. Un tanto feo. Feo, un tanto feo, feo. ¿Vale? Porque creo que no costaba nada del rollo Final Fantasy VII, por citar un ejemplo, ¿no? De 32 bits. En teoría no. Nintendo DS sobre el papel es más potente que PlayStation 1. Yo querría ver eso, ¿no? Cambios de cámara, como Ifrit sí. impacta el fuego dentro del enemigo. Cosas así, el caso es que aquí no se ven esas cosas, o sea, te lo tienes que imaginar, ¿vale? Entonces, un poco feo. Pero, bueno, dejando de lado eso, sí que también diremos a favor del apartado gráfico, es que las luces y los efectos vienen a ser lo que ya nos tenían acostumbrados en Nintendo DS, con sus pros y con sus contras, quedándonos con el efecto de las magias o ataques especiales, que se han trabajado de una manera muy correcta. Del rollo, las auras no las destacaría. Cuando haces un ataque de oscuridad y se te queda el aura, feo. Se nota ahí las características técnicas de Nintendo DS. No obstante, cuando haces un ataque, pues hombre, las luces y demás, pues dan el pego. Dan bastante el pego. Bien, dicho todo esto, el apartado gráfico nos quedaremos con eso. Ha mejorado respecto a Final Fantasy III. Detalles a veces espectaculares y a veces nefastos. Así que nos quedamos con una de cal y una de arena. Hablemos del apartado sonoro, que aquí sí que tela marinera. Simplemente, maravilloso. Nobuo Uematsu en estado puro. Deciros que la música que está sonando para ahora mismo es la banda sonora de Final Fantasy IV original. Y es que creemos que la banda sonora tiene que ser disfrutada en el juego y ver las novedades que incorpora dicha banda sonora a la hora de jugarlo con tus casquitos. Sobre todo, amigos, jugarlo con cascos, que se escucha mucho mejor y la disfrutaréis muchísimo más. De verdad, o sea, qué banda sonora, cómo la han remasterizado, la han dejado perfecta. Luego el tema principal que habéis escuchado en el descanso. Genial. Está vestida de gala para la ocasión. Y la OST no deja de ser un espectáculo sonoro que nos va a poner en todo momento los pelos de punta. Luego, algo que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Y es que este Final Fantasy IV está doblado al inglés. En los momentos, digamos, importantes, si no hay CG, que hay poquitas CGs, dicho sea de paso, se me ha olvidado comentarlo en el apartado gráfico, las CGs son bastante... hay poquitas, ¿vale? Y cuando hay son muy guapas y muy espectaculares, pero hay muy poquitas. Pero luego lo que sí que es verdad es que en el apartado sonoro, cuando hay momentos realmente interesantes y en cuanto a la historia y demás, los personajes están doblados. Lo más sorprendente es que están muy bien doblados. Del rollo... del rollo que personajes que podías imaginarte su voz, como Cecil, como Cain, como Rydia, y no sé, la verdad es que están muy bien. Luego Wang, genial, mola un montón la voz de Wang. Así que, no sé, la verdad es que es todo un punto, ¿no? Ver que la banda sonora al final ha sido muy bien. O sea, la banda sonora, perdón, el apartado de doblaje ha estado más que correcto. Ha estado en su línea y, no sé, la verdad es que no lo esperaba, ¿sabes? No sé si no me informé demasiado sobre el juego y cuando lo tuve dije, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo y la voz de Cecil, por ejemplo, es tal y como la imaginaba. Algo que siempre se agradece, ¿no? Entonces, nada, luego decir que las FX y demás, como no podía ser de otra manera, muy bien, nada que decir al respecto, clásico. Luego sonidos y demás, muy bien, la música que acompaña en todo momento, una música excelente, como ya hemos remarcado, y un juego que sonoramente nos va a dejar la boca agua, nos va a hacer la boca agua. Perdón. Uy. Perdón. Hoy he escuchado una cosa buenísima. ¿Qué has escuchado, Chachi? Se va a llevar el pato al agua. Dicho esto, pongámosle la nota. Pues bien, la nota, diciéndolo así de claro y rotundo, para mí es uno de los juegos grandes de este año en Nintendo DS. Enormes, grandes títulos de Nintendo DS, muy trabajados, de esos que se esperaban que iban a ser un gran éxito y que no ha defraudado, a pesar de que el apartado gráfico pueda ser en algunos casos un problema. Sí que es verdad que sería injusto calificar el apartado gráfico dejando de lado la gran obra que representa este Final Fantasy IV. Así que la nota de Final Fantasy IV para Nintendo DS va a ser ni más ni menos que un 9,2. Es un buen juego, es una compra obligada en Nintendo DS este año. Hombre, sobre viendo todo lo que hay. Sí. Viendo lo que hay, pero no está saliendo malas cosas en Nintendo DS últimamente. De hecho, ha salido el Phoenix Wright 3, así de sopetón. Ha salido el Sonic Chronicles, que lo tendremos en breve también analizando. No sé si la semana que viene, no, la siguiente sí. Y muy bien, la verdad es que Nintendo DS ahora mismo está en un momento dulce. Después de muchos meses de sequía. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, Final Fantasy IV va a ser uno de los pollastrables de Nintendo DS este año en Arcadia Gamers, así que qué difícil va a ser la lista de Nintendo este año, DS. Sí, va a ser chunga. Y en otras plataformas también. Sí, sí. Pero. Ha vuelto el pollo. Pero. Madre mía, los pollastrables de este año, tú. Y es que va a ser chungo este año los pollastrables. Sí. En Xbox 360, en PlayStation 3, en Nintendo DS. Sí. ¿Os acordáis de lo que son los pollastrables, amigos oyentes? Si no os acordáis, ya os lo decimos. Es el GOTY del año, el Game of the Year, el juego del año, en Arcadia Gamers, es nombrado como pollastrable. En este caso, para Arcadia Gamers. Y al final del programa, al final del año, digamos, haremos una selección de los juegos, vosotros votaréis por qué juego queréis que sea el pollastrable, el pollastre del año, e incluso en enero, cuando hagamos la final, sortearemos una gran lote de juegos y demás como el año pasado, que la gracia del año pasado, dicho sea de paso, fue JetBlack87, y se llevó cosa tranquilamente como 300-400 euros en juegos, una barbaridad. El tío se llevó una de juegos ahí, comenzamos a remolinar en casa cosas que nos enviaban y tal, pim pam, sí. Y una montaña gigante, pero gigante. La enviamos y dije, madre mía, el Cristian, cuando vea esto, nuestro ex compañero Cristian de Miguel, que trabaja en MRV, fuimos allí a enviárselo, ¿te acuerdas, Chacha? Sí. Y San Cugat, y Cristian lo flipó con esto, nen. Y sí, para el JetBlack. Bueno, pero bueno, ya lo plantearemos esto en su momento, todavía queda mucho tiempo, muchos programas, muchos juegos. Muchos juegos, sobre todo, muchos juegos. Y muchos juegos por salir, porque el otoño viene caliente, sí. Caliente. Caliente, calentito y fresquito, ¿no, Antonio? Sí, calentito y fresquito. La chachaclusión de hoy va a ser la hostia, ¿eh? Ya ves. La chachaclusión hoy va a ser tela marinera. Lo que sí que quería decir, quiero insistir en este tema. Final Fantasy IV es un gran título, y no solo Final Fantasy IV es un gran título, sino que hay que darle una oportunidad a los juegos antiguos de Final Fantasy. Y no hablo solo de 4, 5 y 6, hablo también de Final Fantasy IX, con su Yitan al frente, que era una maravilla, y la gente está como olvidada de ese título, no entiendo por qué. Sí. Es un puntazo. Uno de los mejores juegos que salieron en PlayStation y nadie se acuerda de él. No sé, la verdad es que no lo entiendo. Se acuerdan más del 8, que es... Es, digamos, nefasto. Se acuerdan más de lo malo que es el 8 que lo bueno que es el 9. Es una cosa que no la acabo de entender. Pero bueno. ¿Usted, Ceros, qué piensa de esto? Totalmente de acuerdo. Aparte de los juegos a los que se ha dado más bombo, que han sido como más comerciales, como pueda ser el Final Fantasy VIII o el X o incluso el VII, pese a que a mí me encanta, ¿no? Pero se ha dado mucho más bombo desproporcionadamente respecto al resto de juegos que también merecen mucho la pena, como son el 1 y el 2, sin ir más lejos. ¿A ti te gustan el 1 y el 2, Ceros? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Hostia, qué loco, tío. No, yo no sé, a ver, también es verdad que a mí el tema de RPG, pues como que tampoco es mi pasión, ¿no? Final Fantasy 1 y 2, hostia, pues lo respeto porque es el principio, ¿no? Digamos, pero, guau, tío, duro, duro, duro para mí, duro para mí. Pues, bueno, pero también por eso hay que felicitar a que Nintendo rescate todo esto, ¿no? Sí, claro, Nintendo España que los traiga aquí a España, eso se le ocurra muchísimo. Está claro, le está dando una oportunidad a estos juegos olvidados para... Bueno, Nintendo España en este caso, Proain haya rescatado este Final Fantasy que 4 mucha gente... y Final Fantasy 3. Sí, claro, pues que mucha gente ahora pueda decir, pues todas estas versiones que en principio mediáticamente no se han conocido mucho, pero están ahí, y para las consolas viejas. Pero claro, con todos estos remakes hace unos años para Game Boy Advance, y ahora para ADS, que recordemos, también está en mente el 5. Seguro. Sí, seguro. Seguro. Una vez salga 4, el 5, 3 y el 4, 6, yo creo que saldrá el 5 y el 6. Y el 7. Está muy claro. Y el 7 para el 7. PlayStation 3. Bueno, a ver, o a ver. PSP. Esperemos, esperemos. No, PSP no, tío. A ver, a ver. Nunca se sabe. A ver, yo no creo que salga ni Nintendo DS ni en PSP, ¿no? Yo creo que saldrá más en Play 3. Bueno. Evidentemente, quiero pensar. ¿El qué? ¿El remake de Final Fantasy VII? Mira, yo creo que ese juego saldrá. Por favor. Es que es evidente, es que saldrá. Y a mí yo no quiero que salga, ¿eh? Yo me quedo con mi Final Fantasy VII más contento que vamos, que cualquier cosa. Que iba a decir una barbaridad, entonces digo, mejor me callo. Sí. No, no, Final Fantasy VII, el producto original, ya es lo suficientemente bueno como para que lo jueguen las futuras generaciones. Así que yo por mí que se acabe el tema y a tomar por culo. Oye, ¿nos vamos a ver anime? ¿Verianime? ¿Verianime? Solo por escuchar la sintonía ya dan ganas. ¿Por qué se pega ¿Por qué pega hostias al micro? No sé, me excita. El Ceros nos mira con una cara de mala leche tremenda. Vamos con Verianime. Vamos. ¿Qué pasa? Que no encuentra la canción. Ah, sí, la tiene. Catch me! Catch my heart, Verianime! Catch my heart, Verianime! Ochi ni torokeru, Verianime! I want you, want you, Verianime! Estaría bien buscar esta canción en calidad MP3. No estaría mal. No lo he encontrado. ¿No la has encontrado? No. Bueno, ya la encontraremos, no te preocupes. A ver, a ver. Bueno, Edu, bueno, ¿qué nos traes hoy? Os traigo School Days. School Days. Eso es. Días de escuela, como el día Tony. De escuela. ¿Como yo? Pero no creo que acabe igual y espero que no. ¿Qué, cómo acabas? Bien. ¿Sacándose no, bachillerato y yendo a la universidad? No, de una manera un poco más trágica, pero bueno, no. Spoilers, no. No, por eso mismo. Spoilers, no. No voy a hacer spoilers. School Days es una adaptación de una novela visual, hentai, creada por el estudio Overflow. ¡Qué bien! La serie es una muy buena adaptación, ya que relata muy bien todos los sucesos de la novela visual. Y la serie está compuesta de 12 capítulos y dos ovas. Los 12 capítulos es la trama principal de la novela. Y los dos ovas, digamos que son así especiales para reírse y tal. Vamos, que no tienen mucha importancia en la trama, puedes verlos o no. Pero, mira. Pero pues si... no sigue la trama, ¿no? Entonces, no, son capítulos especiales que puedes ver cuando quieras. Y más que otra cosa, son divertidos. Ajá, son graciosos. Evidentemente, no vamos a ver ningún protagonista de Magical Girls. Oye, escúchame, School Days no es esta serie tan gore, ¿eh? Sí. ¡Oh, qué duro! Bueno, sigue, sí. Sigue, bueno, sigue. Contaremos un poco la historia. Y la historia va de Marco Vito, un estudiante secundaria aparentemente normal, que se enamora de una chica que va en el tren durante el trayecto hacia el instituto. ¡Qué bonito! Digamos que Makoto Ito, pues, dice, pues mira, voy a hacerle una foto a esta chica y me la voy a guardar en el móvil. Uh-huh. Entonces, acto seguido, nada más llega a la clase, ve que la clase ha cambiado un poco así de forma. Es decir, han añadido estudiantes nuevos y otros han ido para otras aulas y tal. Y entonces, al lado suyo se sienta una chica llamada Sekai Sayonji, que le da por mirar el móvil de Makoto Ikto. Y esta, pues, ve la foto de la chica en cuestión, que se llama Koto no Hakatsura. Dice, así que estás enamorado de ella, ¿no? Y Ikto, pues, le dice que sí. Entonces a Yonji pues le da por decir, pues te voy a ayudar a conseguir a esta chica. Después de varios intentos, a Yonji conoce a Koto no Ha, empiezan a hablar, le cuenta que Makoto está enamorado de él. Y digamos que Koto no Ha, pues es una chica muy tímida, pero acepta salir con él. Makoto le da las gracias a Sekai. Se va cada uno por su lado, pero hay una cosa que pasó en el tren. Sekai-kun. Después de darle las gracias, Sekai, pues... Se cayó. No. ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Sekai en japonés es mundo, joder. Algún sonido, la situación lo exige. No, joder. Bueno. ¡Oh, fuera! No. Queremos, él está perdido. Pero bueno, esto es ocasión para ningún arma. Está perdido. Está perdido. A ver. Está perdido. Ah. Bueno. ¡Cómo viene el Sacho! ¡Cómo viene el Sacho! ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Que se cayó, ¿quién? Sayonji se cae, pues, como para devolverle todo lo que le ha hecho, pues, le da un beso en la boca. ¡Hala! Así, por las buenas. Como que le lame los labios. Efectivamente. Makoto se queda con la cara de, vale, me ayuda a ligarme a la que quería y ahora ella se enamora de mí. Qué clásico. Qué perfecto. Es clásico. Digamos que esta aquí es la trama principal, después se van volviendo con más personajes y con más, digamos, rollo novela, porque digamos que no es un shogo típico ni un shonen típico de... Me enamoro de esta y esta se enamora de mí y tal. No, pasan cosas bastante más graves. Uh-huh. También decir que tiene cosas muy, muy irreales. ¿Cómo de irreales? Como que dices, esta serie podría estar mejor sin que el prota haga tríos. Porque son cosas que no van a pasar en la vida de este protagonista. ¿Pero hace tríos? Sí, sí. Ah, bien. ¿Hace tríos o no hace tríos? Tríos y cuartetos. ¡Hala, hala, hala! ¡Cuartetos dices, de cuerda! Estas cosas deberían... Voy a empezar a poner atención a la sección de Ledo. Claro, es que dice, tú te pierdes aquí una sección, el nene. Dice, esto debería sobrar, ¿no? Porque... ¿Pero sí, sobra o no sobra? Yo diría que sí, porque son personajes que no vienen ni a cuento. ¿Los cuartetos dice, sobran? Pues bueno, me las voy a ligar, ¿no? Pues sí. Dices, no. Pues sí. También dice que, claro, está pasando un juego hentai, pues que quieres, ¿no? ¿Qué va a pasar en un juego hentai? Pues que te las tiras a todas. Es como el Pokémon, tíratelas a todas. Efectivamente. Pues bueno, como protagonistas tenemos a Makoto Ikto, que es el típico chaval cortadillo, saca buenas notas, no tiene éxito con las tías, pero de repente, mira, le caen dos, ¿no? Y clásico. Clásico. Koto no... Es de Katsura, esto lo firma Katsura y me lo creo. Seguro, seguro. Después tenemos a Koto no Hakatsura. ¡Oh! Mira, vaya, la redundancia. Que es la típica chica guapa del colegio, la típica inteligente y la típica que todo el mundo va detrás de ella y las demás pues la hacen putadas por ser la más famosa. Que es muy envidiosa, o sea, son muy envidiosas. Efectivamente. Uy, las japonesas sí son envidiosas, madre mía. ¿Cómo lo sabes? Porque he leído mucho manga. Tú no has estado en Japón, eres tontísimo, no te enteras de nada. Déjame cuando vayas a Japón, me hablas. Que eres gilipollas. Me lo has dicho tantas veces. Cuando vayas a Japón, cuando vayas a Japón, aprenderás. Lo que hay en Japón, ¿vale? Díselo tú, Ceros. No te enteras de nada. Ah. Díselo tú, anda. Sigue, Edu, sigue. Díselo, espera. Con las típicas chicas. ¿Qué decir? Sí, sí, sigue, sí. Sigue, vale. Edu. Bueno, sí. Yo sigo. Después tenemos está a... Está perdido. A ver. Después tenemos a Sekai, que es la chica que ayuda a Makoto a conseguir a Koto no Ha, que es, ya es más una chica más activa, más movidita, pero... Siente algo por el prota, pero no sabe si hacerlo porque está enamorada de otra. Bueno, típico. Después tenemos a Setsuna Kiyora, que es la mejor amiga de Sekai, la cual tiene un carácter muy cerrado, casi no habla, no... Pero no folla suele, que se las pela. No suele sentir emociones, tiene un aspecto de niña. Pero folla que se las pela. No diré nada sobre eso. Vamos, que folla que se las pela. No diré nada. Y las pepas, ¿cómo las tiene? Las teturcias. Las la Setsuna Kiyora pocas, en aspecto de niña. pero... ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Las teturcias cotonoja. Cotonoja, Cotonoja gachura, que es la que... A ver, perro, mira, aquí, espera, Google. Oye. Google. ¿Qué vas a hacer, ponerme porno? No, cotonoja. Ah. Cotonoja gachura. Pero si no tenemos wifi aquí, capullo. Quieres disimular. Ah, vale, vale. Y después también... Mira, tengo... qué pepas, perro. Mira, qué pepas. Qué pepas. Sí, Edu. Y después tenemos a Taichuke Sawanaga, que es el amigo de Makoto, que va detrás de Cotonoha. Son los típicos personajes que podemos encontrar aquí. Después hay más que irán saliendo, sí. Como la típica amiga de la infancia del protagonista que también está enamorada de ella. Ah, o típicas amigas del protagonista que sienten algo por el amigo. ¿Pero esto que es el club de los clichés o qué? Sí, sí. Más o menos, más o menos. Madre mía. Después tenemos el apartado sonoro de la serie, que es bastante bueno, sigue muy fiel a la novela visual. Decir que es una serie que casi cada ending tiene una canción nueva. Ah, mira. Al final de la serie le ponen el opening del juego Hentai en cuestión y una de las canciones también del juego. Está bastante bien representado. Muy bien. Y como conclusión, decir que es una gran serie, pero en internet está muy sobrevalorada. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿cómo sobrevalorada, Edu? ¿El rollo Naruto, Fullmetal Alchemist, Bleach? No. Dejando de lado Fullmetal Alchemist, hace como que no he dicho nada. Sí, sí, lo que es Dios. Repite el nombre por si alguien nos ha quedado. School Days. Venga. Días de escuela. Apuntar. Digamos que toda la gente dice que es una gran serie, que es muy enganchosa, que tal, pero seguramente sea por... les guste por el final. Porque es algo atípico, es algo que no se ve. Pero el resto de la serie es muy normalita. ¿Cuántos capítulos? 12. ¿El final de la serie, Edu, es que se queda con todas? No, es algo... ¿Y ellas lo aceptan? No puedes decirlo. No puedo decirlo, evidentemente. ¡Uy, va! Si no puedes decirlo, es que sí. No. ¡Uy, va! ¿Te imaginas, tío? Sería la serie perfecta. Creo que es algo un poco más bestia. Pero bueno. Eso con todas y con sus madres. ¡Hala! Pero eso destrocea la vida de muchos chavalillos. Sí, sí. O sea, es que sería lo más injusto. Edu, tú que vas alegremente ahí anunciando animes y tal, gore y tal. Es para mayores de 18, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Este? Claro, es que... No es porque enseñe nada hentai ni nada por el estilo, sino por ciertas cosas que no voy a decir. Pero es no muy puedes decir nada, ningún símil ni nada de por qué es más 18. Aparte que por el argumento, por el final de la serie. Vale, vale. Ajá. Joder. Bueno. Solo digo que el final de la serie se censuró en Japón. Uy, uy, uy, uy. ¿Cómo vale. Nos está poniendo el panel, tío? Vale, se censuró en Japón, es una de las curiosidades. El día que se iba a estrenar el capítulo, dieron un documental. No salió nada por la tele y dieron una especie de documental que te enseñaban barcos y tal, ¿vale? Y la gente lo... Y a ese especial, la gente, a ese especial de barcos y tal, la gente le llamaba Nice Boat, ¿vale? Ajá. Y decir que al final de la serie sale algo relacionado con los Nice Boat. Ajá. Incluso en las ovas, de cachondeándose de la censura, aparece en un momento un barco y pone Nice Boat. ¿No? Se cachondea de la propia censura que hubo en ese capítulo. Mira qué curioso, tú, mira qué curioso. Y encima lo censuraron el capítulo porque pasó un incidente en Japón, algo parecido. Ay, me acuerdo. Pero bueno, también censuraron Higurashi por algo parecido y no tienen nada que ver el uno y el otro. Y se censuraron por lo mismo. Vaya, vaya. O sea, bueno. Qué curioso. Y la serie está sobrevalorada por eso. Es una serie muy normalita, te puede enganchar. Pero el final hace que la gente diga, esta serie es Dios. Y tampoco es para tanto. Bueno, muy bien. Tiene un 7, si fuera entre 10 tendría un 7. Muy bien, pues un 7. Es Cool Days, amigos. Ya saben dónde está. Esto es Mega Man, ¿no? No, coño. ¿Qué dices? Cañón Cosmo. Uy, por favor, tío. Estaba pensando yo en Mega Man 9. Y digo, esto es Mega Man, seguro. Y bueno, quería anunciar una... ¡Ay, cómo viene! ¡Os gusta, ¡Os gusta el sonido! ¡Ayer era una mierda, pinchado un palo! ¡Hijo bueno, de puta! Bueno, y cositas nuevas que se pueden anunciar así en del mundo anime. Dentro de poco, en enero, se estrenará... El Edu ya se ha hecho su sección. Sí, sí. O sea, esto en principio era una review sobre una serie de anime y ahora ya viene con su paquete de noticias breves sobre anime. Noticias breves. Venga, va. En enero, nueva serie Full Metal Alchemist. ¿Cómo? A ver. Serie, ¿no lo sabías? Serie nueva de Fullmetal Alchemist, en este caso... Ah, sí. La gente que no lo sepa, el anime, los 25 primeros capítulos están basados en el manga y después se inventaron su bola, más o menos, que quedó bastante bien y ahora lo querían hacer una adaptación más perfecta al manga. Vale. Después, Hajime no Ippo 2. la continuación de Hajime no Ippo, una serie de boxeo. La serie de boxeo. Bueno, no, está Ring no Kureru, no Kakeru. No, no. Ashita no Yo sería. No, Ring no Kakeru, de Kurumada. Y la próxima licencia del anime Soul Eater aquí en España. Anda, Soul Eater. Sí. No se sabe quién va a ser la distribuidora, pero bueno, yo creo que en el salón del manga se anunciará quién se encargará. Yo creo que Yonu. Pues seguro que va a ser Yonu, porque Yonu... Aunque Selecta Yonu últimamente está muy fuerte, pero... Sí, a ver, qué sale al final. ¿Hacemos un pequeño avance de cositas del salón? Pequeña noticia, exactamente. Eso voy a decir, otra noticia sobre el salón del manga. Planeta va a editar Dragon Quest en castellano, edición tomos. Dragon Quest Fly. Dai no Dabouken. Que creo que siempre lo digo mal, pero bueno, ya me entendéis. Ay, Fly. Dabouken. Exacto. Pues bien, pues sí, va a salir Fly. Mm-hmm. Y otras novedades que iremos adelantando a lo largo de las semanas. Por ejemplo, baja el volumen ceros. ¿Sabéis quién viene al salón del manga a cantar? Sí. Mizuki Ichiro, ex componente del Jump Project. Y allí estaremos y le llevaremos jamón. ¿Queso? Y Fuet. Pero está viejuno. Hombre, pues claro que está viejuno. Chacha, es el Rafael. Efectivamente, japonés. Lo que iba a hacer yo. Está viejo. Es el Rafael japonés. Hay que discutir qué le vamos a llevar para comer al Ichiro. El jamón, el queso, ¿no? Típico. Pues sí. Chacha Clusión. Bueno, hay que ir rápido aquí y ahora estoy desconcentrado, mierda. Segundo programa de la temporada, estamos metiendo novedades en el programa. ¿Y cómo van a quedar las novedades? ¿Van a cuajar bien con la estructura del programa? Eso no lo sabemos, ni lo decidimos nosotros, lo dirán los oyentes. Pero aún así, oyentes, la pregunta la lanzo aquí ahora y ahora en este mismo momento. ¿Aceptáis las novedades o no las aceptáis? Porque si no, volvemos al programa de antes y oye, Santas Pascuas. Tiramos millas, pero claro, entender nuestra posición. Tenemos que hacer cosas nuevas, si no esto es muy aburrido. Yo no puedo hacer esta sesión así. Genial. No puedo hacer esto. A mí me ha gustado. Es que no se puede. Oyentes, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Pero es imposible hablar algo así en 30 segundos. Que se puede. No lo has visto que lo acabas de hacer. Soy incapaz de sintetizar. Es una historia. No, yo un examen me enrollo 7 páginas. Anda, que no le gusta. Anda, que no le gusta este que le digamos. No, Tony, chache, el momento chache. Vamos a pedir a los oyentes que hagan una encuesta en el foro. Pues espera, mira, llamada. Ala. Espera. Os lo vas a salvar el culo. Que no me gusta, Tony. Tan poco tiempo para hablar, pero ¿qué es esto? Pero es la idea, Chachecusión. Es la idea, la pero es muy difícil. Es rápido. Así es muy difícil. Es ágil. Es muy difícil. No sé. ¡Hala! ¡Hala! Vaya, yo no he sido, ya. Lo juro. Las cervezas están corriendo por aquí. Esto es un ir y venir. ¿Están borrachos? Ojalá. Bueno, ¿hay alguien al teléfono? Sí. Bueno, pues pínchalo. Está pinchado. Hola. ¡Brother, que eres nerd! ¿Cómo? ¿Qué? Baja la radio que se acopla. ¿Yo que voy a bajar la radio? Si yo la tengo apagada. ¿Soy vosotros? Se escucha algo. ¿Quién eres? Hola. ¿Qué va a ser? ¿El Philly? Ah, no, en el Philly es que se te escucha como con un halo ahí divino. Ya, lo sé. Os me oigo a mí mismo doble. Está en una habitación de metal. Así. parece Lost. Bueno, desde tu atalaya, desde Madrid, ¿qué nos cuentas? Javier. ¿Cómo? Joder. Que le voy a decir a Javier. Sí, Javier, oyente del programa de los antiguos. Diría que el primero. ¿Qué? Que no tienes ni puta idea. Que me jode un huevazo que desde la Remenant se traduzca. Ah, y está luciano. Y que el Infinitum Discovery venga en total inglés. Ah, amigo. Es que es una de las pegas más grandes que ha tenido este juego. Que, uy, otro juego de RPG para 360, que bien, sí. Pero en inglés. Pero me alegro igualmente porque Square traduzca un puto juego de una puta vez por todas. Oye, atención, poca broma con Feeling. Diciendo estas amenazas con ese halo detrás. Sí, la mando yo. Poca broma, yo me estoy cagando. Feeling, voz metálica. Feeling, no. Te juro que no es culpa nuestra. Metal Feeling. Te lo juro. Dos. Vean la segunda. Estoy... Filin, escucha lo que tengo que decirte, por favor, Zeros. Square Enix está... Está perdido. Muy bien, muy bien. Filin, ¿usted vendrá el jueves del programa? Sí, probablemente. Vale, perfecto. ¿Cómo que probablemente? Sí, Filin. ¿Me pagáis vosotros el AVE, tío? Oye, tenemos que mirarte el hostal. Sí, también. Bueno, pero esto ya lo hablaremos. En el jardín de mi casa, que hay un perrito, hay sitio en la caseta del perro. Puedes ponerte ahí, ¿eh? Filin, en el jardín del Edén, mi nena, también hay sitio. Dios. Ahí. También, también. Bueno, Filin, muchísimas gracias por escucharte de nuevo esta temporada por aquí, vía telefónica. Y dentro de 3 semanas, aquí en directo, no es una probabilidad, es un hecho. Es un hecho. Que, por cierto, somos 16 en el chat. Pues son 16 valientes. 16 valientes porque lo que estáis aguantando hoy, amigos, os merecéis un aplauso y bien gordo. Uno de los gordos, de los gordos. Mira cómo aplaude la gente. No querías aplausos, que tenía aplausos. Y la gente se quejará de que esto peta, pues creo que peta. Buenas noches, Philly, buenas noches. Buenas noches, señores. Adiós, Philly. Bueno, vamos con la despedida. Sí. Como decía la Chacha Inclusión, esta es otra novedad. Esta canción no va a acompañar toda la temporada, ¿o no? Sí, como ending. Sí, si ella quiere, sí. Si ella quiere, sí. Si no quiere, pues, jo, es tan delicadita, así como no... Mira, si se va... Tocando el contrabajo. Sí, el contrabajo ahí. ¿Qué tal ha ido el programa, chicos? Sí, bien. Sí. El ending, excelente. El ending nos habla y sigue tocando el contrabajo y nos mira. Pues para la semana que viene, Tony, ¿vislumbramos algo? Pues vislumbro... ¿Vislumbras qué? Pues no sé. No vislumbramos nada todavía, ¿no? ¿Tú vislumbras algo? Tampoco vislumbro nada. Yo vislumbro algo. ¿Tú qué vislumbras? Crónica de canapés. Crónica de canapés, es verdad, chicos, porque vosotros os quedáis mañana por ahí y nosotros nos vamos a comer canapés. A comer canapés. Entonces, para la semana que viene, de momento, así, por lo pronto, canapés. Tenemos canapés. Análisis de canapés. Y del Lea de Space. Bueno, pero eso es secundario. Bueno, no creo que ese comentario le haga mucha gracia a Electronic Arts. De aquí a mañana te tengo que educar de cómo se hacen las relaciones públicas. Públicas, perdona. Pero si lo hemos dicho aquí en directo 20.000 veces, que lo más importante de las presentaciones, primero, crónica de los manjares. Exacto, la semana que viene, crónica de manjar en Arcadia Games. Tenemos que hacer una lista, Tony. Ya verás. Tenemos que hacer... Ahora, baja el volumen. Ending, no te enfades. Pero tenemos que hacer una lista por compañías de cuáles son las que mejor se portan. Microsoft. No, a ver, no lo hagamos así al tuntún ahora mismo aquí en directo. Eso hay que prepararlo. Microsoft. Hay que repasar presentación por presentación dónde se han portado mejor con la comida. Microsoft. Pinchitos de tortilla de patata. Y lo sabes, hombre, Edu. Y lo sabes. Es. Yo así a bote pronto, directamente, me quedo con el POU UAB. POU UAB. Hostia, sí, estuvo bien. Que nos pusieron ahí el rectorado de la uni y veas cómo nos pusimos. Nos pusimos hasta el cacas de comer. Eso hay que hacerlo. Ahora, también me gusta la elegancia de Electronic Arts de la Nespresso de meter ahí las bolitas y que salga el café mágicamente, ¿eh? Sí, sí. Es progreso total. El tema de los manjares lo dejamos aparcado. Sí. Y ya lo recogeremos. El día del divagante hoy. Sin ningún tipo el de... El día del divagar, sí. Sí, sí, sí. Divagante. Nos vamos, va. Vámonos. ¿Qué queda? Haceros de tiempo. ¿Cuánto queda? Ya está. Oye, yo querría... Dos minutitos. Dos minutos. Dos minutos que nos vamos a ir ya. Pero el caso es que yo querría dedicar muy especialmente este programa a mis compañeros del live, Cortés, Sólido, La Torre, Dalixian, Ashili y Omi Ryusaki, que hace mucho que no los veo por el live, porque no tengo la consola, como habréis visto. Sé que vosotros después os jode la consola y enviáis mensajes diciendo, oye, que se me ha jodido la consola y volveré. Yo no lo he hecho porque soy un desgraciado y queda dicho aquí en Arcadia Gamers. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Pues queda ahí la dedicatoria. Y nos vamos. Nos vamos. Otra vez. El ending vuelve. Y nosotros nos vamos. Qué bonito. Qué bonito. Yo me pongo un chicle en la boca. Y nos vamos al jam session. ¡Hala! Chache, buenas noches. Buenas noches. Edu, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ceros. Buenas noches. Adiós, Chocobo. Adiós, Navi. Que le quedan... Me voy a tocar el... Te quedan... Primicia. A Navi le quedan dos telediarios. Sí, sí. Y adiós, perro. Me voy a tocar el contrabajo a Jam Session. No, no, es el contrabajo que se va a cabrear. Y recuerda, yo me ve con Kojima-san y tengo la letra, pero no la voy a decir ahora. ¿La semana que viene? Sí. Oh.